noticias. Análisis. Debates. El podcast de los videomuchachos. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez para empezar este programa número 9 de la segunda temporada, chavales. Vamos a ir saludando a los que han venido hoy. Hasta me han traído una consola y todo, ya iremos comentando. Bueno, Noemi, ¿cómo estamos? Muy buenas, pues muy bien, la verdad. Un saludo a todos los Xenogamers. David. Hola, buenas otra vez. Enrique. Hola, buenas. Y Xavi, por ahí. Joder, suena eco aquí, ¿eh? ¿Sí? ¿Suena eco? No jodas. Sí, suena eco, suena eco. Vaya. Muy buenas a todos. Bueno, pues vamos a decir un poquito lo que vamos a tener a lo largo del programa. Pues tendremos, como siempre, un termometrecillo, la Matías Prats, el debate que va orientado a la nueva consola de Microsoft. Xavi nos trae algo en nuestro segundo bloque, lo que el gamer no ve. Y luego ya por parte de la reseña vamos a tener... Hostia, qué frío está esto, tú. Está todo el mundo aquí más serio, parece que se ha muerto alguien. Bueno, yo sigo lo mío. Se están reservando con la, para el Xbox. Seguramente. Efectivamente. Bueno, pues tenemos tres reseñas hoy. Hoy tiramos la casa por la ventana. Tenemos LEGO City Undercover, que nos va a comentar David por encima el videojuego de Wii U. El Guacamelee, un juego de descarga multiplataforma que Xavi nos va a comentar. Y Enrique, dice el Tito Enrique, que se va a animar con el Resident Evil 6. Ya tendremos el No Player que está... ¿A quién? Me cago en la mano. Estás espeso, ¿eh? Sí, estoy... Vamos a arrancar un poco con puerta. Bueno, teniendo esto aquí ¿A qué hemos estado jugando? Vamos a hablar en murciano, que sale mejor. Y ya está, y terminaremos este programa número 9. Venga, vamos a matar zombies. Bueno, ¿quién trae cositas buenas y cositas malas? ¿Mola, no mola? ¿Noemi, tú traes algo? Yo no, bueno, sí, un no mola, que no me ha gustado el equipo. Ah, bueno, vale. Ya está. Es un no mola generalizado, ¿eh? Sí, yo creo que va a ser de todos, sí. Va a ser común. La madre que os parió. David, ¿tiene algo por ahí de mola, sí, no mola? Sí, sí, va, va. A ver, no mola que vaya... No voy a decir nombre de la tienda porque todo el mundo sabe dónde es. Sí, ya habiendo comentado, lo hemos comentado. programas AMR. Sí. No mola ir a comprarte un juego de segunda mano que supuestamente es más barato que los nuevos y ver que el precio es igual al nuevo o incluso mayor al nuevo. Preguntarle al dependiente, oye, ¿me puedes decir por qué de segunda mano es igual... ¿Más caro que el nuevo? Es igual o más caro que el nuevo. Dice, es que el nuevo está en oferta, tío. Ah, el nuevo está en oferta, ¿no? Eso no mola nada, tío. Es una inserie. Sí, yo ya comenté un no mola con eso mismo que tú dices. Oye, que un juego de segunda mano valía más que uno nuevo. Incongruente. Es que es muy fuerte, pero bueno. Bueno, aquí, como podemos ver, nos escuchamos unos a otros lo justo y repetimos los no mola. Pero que quede bien claro que no mola. Pero yo puedo darle la segunda mano porque igual dentro de poco ya le decimos adiós. Sí, claro, claro. Es otra. Pues sí. Decía Enrique. Pero yo puedo decir un me mola, ¿no? Sí, por ejemplo. Por supuesto. Me mola Bioshock Infinity. Ah, te mola el juego en sí, ¿no? Creo que ha vuelto a sus raíces. Era un fresco, primero. Tío. Ha vuelto a sus raíces. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Segurísimo. Y Xavi, tú que nos comentas algo de... Bueno, yo traigo un mola, un no sé si mola o no mola y un no mola nada. Ah, bueno, un ni fu ni fa, se diría, ¿no? Un ni fu ni fa, eso es. Sí. O sea, avaricioso. Bueno, venga, mola la publicidad esta nueva que ha salido de PS4. De la consola enseñando las esquinas, como yo digo. No. A ver cómo os explico. ¿Habéis visto un anuncio que es Sí, nosotros también vamos a usar la televisión, pero para jugar a videojuegos. Ahí la han dado, ahí la han dado. Dios, vaya manera de darle. Yo no lo he visto, pero sí. Pues está, suena bien. Pero lo mejor de ese anuncio es que a la parte de abajo del todo, esto es un anuncio para Europa solo, ¿eh? Y en la parte de abajo del todo pone PS4 a finales de 2013. O sea que puede ser como una posible fecha para, de salida para PS4 a finales de este año. Vamos a ver quién gana la porra esa que hicimos. Sí, sí. De verdad. Yo seguro que no. Bueno, ¿y el no mola? El no sé si mola es esta edición, no sé si habéis visto, una edición del Grid 2 que vale 125.000 libras. ¿La Reloaded? Sí, la del coche. Sí. La que te viene lo siguiente. O sea, tú pagas 125.000 libras, que son unos 145.000 euros al cambio. ¡Ah, qué bien! ¡Wow! ¡Una casa! Ha batido el récord Guinness del juego más caro de... No, no, Bartam, lo juro, es que no, viene pero, un coche. Escucha, mira, escucha, tiene lo un que monoplaza. Lleva, tiene un mono, un guantes y botas de piloto hechos a medida. Tiene una Play 3 customizada. Luego viene un día en la fábrica para que personalicen el monoplaza a tu gusto. Y por supuesto el juego. Está hablando de un coche de un piloto solo, así tipo deportivo, así como un prototipo. Eso es, sí, te dan un coche, no, ¿no? No me quiero imaginar hacerle seguro a ese coche. No. Bueno, seguro tiene que ser. Creo, Xavi, que perdona que te interrumpa, creo que alcanzaba los 296 kilómetros, puede ser. Buah. Es un pepino. Por lo que he leído, para matarte. Que esté Pablo aquí, porque Pablo sí que igual nos podría decir algo. Sí. Pero sí que es un pepino, ¿eh? Debe ser un coche bastante chulo. Claro, luego la utilidad que le saques o no, eso ya es otra cosa. Claro. Pero bueno. Y el no mola. Y en Nómola, bueno, no sé si os enterasteis esta semana lo que ocurrió en Londres con los islamistas. Sí. Sí, ¿no? Un suceso bastante lamentable. Bueno, pues Capcom paralelamente tenía planeado para promocionar Revelations, Resident Evil Revelations, que va a salir ahora en las plataformas grandes. Sí, precisamente digamos. Hoy no lo he adquirido, lo he comprado. Ha soltado bueno, los billetacos. Pues Capcom tenía pensado para promocionar el juego. Llenar piscinas de sangre por varios sitios en, no sé si a nivel mundial. Coño. Llenarlas como con cadáveres así de mentira, evidentemente, claro. Sí, sí. Y hacer como juegos de pues de natación y así, hacer chorradas para que la gente se divirtiera y tal. Pero claro, viendo esto, pues igual. Claro, sí que por la gentuza esta, por final todas estas ideas que parecen se tuercen. En un principio parecen ser divertidas, pero es claro. Que no... Claro. Es que también rozan un poco. No, a ver. La idea. Lo moral. No, viendo que... la mentalidad de la gente. Es que ahora, madre mía. La idea es buena. Mucho cuidado, ¿eh? No, pero que la idea es buena. Lo que pasa es que. Como ha pasado esto de los retrasados mentales, esto. Islamista. Así como islamista. Te lo digo yo, que son retrasados mentales. Esa gente es una clase de gente que no tiene que existir. Entonces, Capcom no lo vio oportuno para sacar eso. O sea, para hacer ese evento. Sí, sí, es perfectamente comprensible y yo me parece bien porque supongo que siempre hay alguien al que se va a ofender, pero claro, es que claro. La putada es que por tíos como estos se tengan que echar por tierra iniciativas súper chulas como esas, sinceramente. La verdad es que sí, más en el mundo del videojuego que parece ser que cuando se intenta salir un poco más allá, pues ya te tachan de que si eres un asesino o eres un eso no sé es. Qué. Vale. Eso. En fin, lo dejamos ahí. ¿Tú, Rubén? Por mi parte, yo no traigo nada. Un mola al Metal Gear Racing Revengeance, por ejemplo, que lo estoy jugando ahora. Oye, pues venga. ¿Qué queda ahí? Bueno, pues llega el momento Matías Prats. ¿Y qué nos trae hoy entre manos este momento? Bueno, se confirma. Xbox One incluye dientes devoradiscos. ¿Eh? Os lo dije. Se ha confirmado ya, ¿no? Por supuesto. Se pone aquí que en la reciente presentación de Xbox One se ha confirmado no solamente un... el rumor de... Que está muy lejos el texto, cabrones. La había cogido el micro. Acércate un poco. Ahí va. ¡Ay, se le va! ¡Qué desastre! Bueno, venga, va. ¿Por dónde iba? Sí, por que se ha confirmado no solamente el rumor de que impediría usar los juegos de segunda mano, sino que también se ha confirmado nuestra exclusiva de hace unos meses. La consola, si no paga instantáneamente la cuota para utilizar un juego de segunda mano, se comerá tu disco. Efectivamente. Efectivamente. Lo que no sabíamos hasta ahora es que con el resto del Blu-ray que perdamos, evidentemente, la Xbox One fabricará una figurita muy chula de un Locus Rain 12, que no sé lo que significa, Xavi nos explicará. Que ya es el Xbox One. Vale, vale. No, no, Xavi, que os explique, no, que esto no lo he escrito yo, ¿eh? Ah, vale, vale. Y, y resulta que la figurita viene hecha haciendo un corte de manga. Efectivamente, oh. Demostrando que ellos son los que mandan y que tú, oye, solo eres un pringado de mierda. Tengo una pregunta, tío. ¿Siempre sale la misma figurita o tienes esas variadas para tener en colección? Yo, lo que iba, sí, o sea, lo que iba a decir yo era que vale, que puede salir siempre la misma figurita, pero entonces también se confirma que la Xbox tiene sistema digestivo. ¿Cómo va la cosa? Sí, sí. Por, no, yo más que nada creo que tiene una moldeadora láser o algo así que moldea el disco y te sale la figurita ahí con, claro, el corte de manga. Claro, es que yo me estaba imaginando que caga la figura, pero claro, igual es un poco desagradable. Puede cagarla. Pues yo estaba pensando lo mismo, ¿sabes? Lo que pasa es que no he dicho nada. Ya lo digo yo, no te preocupes. O sea, directamente ya te quedas con la figura, no puedes con esa figura irte a la casa de tu colega y jugar al juego. Directamente te tienes que joder y te quedas con la figura. Vaya tela. Vaya consolica de las narices, macho. Va a dar mucho que hablar, ¿eh? Oye, si y no lo de la... Perdón, ¿lo de la cuota del dentista qué? Ah. No, esa ya lo paga por internet. Ah. El DLC. Te lo descargas. Eso quiere decir... Oye, sí, dime, soy. Porque esta noticia es de verdad, que si fuera mentira nos reiríamos todos, ¿eh? Sí, por eso estamos tan serios, porque es que... Guiño, codazo. Guiño, codazo, y fehacientemente lo decimos. Sí, la Xbox tiene unos dientacos, se come los discos, punto. Es un poco triste, sí. Además, tenemos una aquí a nuestro lado. Es verdad. Subiremos una foto, no, para es que no sabemos cómo mirarla, ¿eh? No. Sí. No encaja la vida. Esa se come hasta 50 Blu-ray. Y después te saca la vajilla. La vajilla completa. Ay, señor. Bueno, pues vamos a dejar aquí la Matías Prat. Sí, pues sí, la vamos a dejar por aquí. Bueno, voy a hacer yo aquí un pequeño paréntesis porque os quería comentar a todos, chicos. ¿Me estáis escuchando o no me estáis escuchando? Sí, por supuesto. Todo. Silencio, de repente. Sí, sí, hombre. Sí, es que esto requiere de silencio. Efectivamente, llamé a Cerebrín. Después de tantos meses, lo llamé y pude grabar la llamada. Si queréis, pues procedo a reproducirla. Sí. Pues sí. Adelante. ¿Está vivo? Bueno, este le doy tío. Caña. ¿Cerebrín? Rubén. ¿Dónde estás? Hostia, tío. No veas. Al final corrí hacia la luz y hay un pueblo y estoy aquí encerrado en una puta caseta con un candado que no sé ni cómo se puede abrir. ¡Agárrenlo! Hostia, sí. ¡Ahí está! ¡Ábreme la puerta! Cerebrín, ¿estás bien, Cerebrín? ¿Qué pasa? Hostia, tío. Esta gente está zumbada, tío. ¿Pero qué pasa, Cerebrín? Hostia, llevo ahí una hoz ese, tío. ¿Qué hace ese tío ahí para en la puerta? Madre mía. Escúchame, ¿puedes abrir la puerta? No te la abren, Cerebrín. Esto está oscuro, ¿eh? Aquí no veo una mierda. Cogedlo. Hostia, si quieres. Cogedlo. Cerebrín, ¿es que te persiguen? No sé, tío, parece que ese tío va a entrar. Y llevas un año ahí metido y no he tenido la nariz. Llevo aquí 5 meses, tío, si no tengo la llave. Hostia, no sé cómo se abre. ¡Imbécil! Madre mía. Hostia, se viene detrás de mí. ¿Pero qué pasa, Cerebrín? No sé, tío, entré aquí para ver si puede. ¡Vuelve, oyes! ¿Cerebrín? No sé, quería solo ver lo que la gente quiere hacer aquí, si juegan algún juego, pero aquí están todos locos. ¿Me oyes, Cerebrín? ¿Me oyes? ¡Rubén! ¡Escúchame! ¡I love you! ¡Rubén! Bueno, pues... Esto, ¡oh, Dios mío! ¡Qué lástima! ¡Qué mal rollo, tío! Yo creo que es lo único que he podido saber. Está en peligro, lo único que he podido saber. He intentado volver a llamarlo y nada, no me lo coge. Oye, se acojonado, ¿eh? Yo no sé qué pensar ya, si se lo han cargado, si va a volver aquí al podcast con nosotros. Yo, está un poco acojonado, la verdad. Y su madre preguntándome a mí si la había visto. 5 meses cojones. Por ahí. Bueno, madre mía. Supongo que en próximos podcasts iremos viendo qué es lo que le pasa al pobre Cerebrín. Espero que vuelva con todos los miembros, porque... todos los miembros. Y efectivamente, bueno, vamos a seguir con el programa y si no me equivoco, nos toca esto. Welcome to the fire. Ahora sí que sí, muchacho. Ya podemos hablar de la Xbox One, que ha sido presentada hace muy poco. ¿Y quién quiere abrir la tarta? ¿Por de... qué se llama One? Porque Xbox One, PlayStation 4. ¿Quieren ganar el partido? Escúchame, yo quería decir una cosa. No sé si iba a llamar 720 o algo así. Bueno, había varios nombres. Está ahí 720, está Infinity, Durango, estaba Now también. Incluso en qué película salía en la publicidad. ¿Era de Iron Man? No. No, la de robots, eso que se peleaba. La de... ¿Cómo era? Era sí que salían en unas pantallas que yo recuerdo. Que se pegaban puñetazos. ¿Cómo era? Steel. No sé qué. Puño de... Ah, puño... De hierro. Madre mía. Ahora no. No sé ni cuál no me sale el nombre. Sí, dale. Esta de Loverno. Sí. No me acuerdo. Puño de acero o algo así. Hugh Jackman. Madre mía, cómo está matando. En cualquier caso, se llama Xbox One, se supone, porque es como todo en uno, ¿no? All in one, que se dice en inglés. Porque se supone que va a poder hacer todo lo que puede hacer un vídeo, una televisión, una consola en un mismo aparato. Por eso se llama Xbox One. Xavi, el nombre es un poco confuso, tío. El nombre a mí no me convence. A mí tampoco. Es que no un poco confuso porque la mayoría de gente. No la mayoría, nosotros porque entendemos y todo eso, pero tú imagínate que llega un hijo y le dice a su madre: vamos a comprarme la Xbox One. La Xbox primera. Hombre, claro, que como. Y le trae el trato, el mastodonte. Bueno, vamos a entrar un poco lo que es materia. Vamos a ir. Antes de hablar de la consola, vamos a decir nuestras sensaciones. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué te ha parecido, Noemi? A mí, muy mal. No me ha gustado nada. ¿No te ha gustado nada la presentación? Nada. Pero ni la presentación, ni la consola, ni nada. No me ha gustado nada. Bueno, yo lo siento ahí mucho. Deja Noemi su crítica. David, ¿a ti qué te ha parecido? Pues estéticamente fea del copón. Que es fea de cojones, para mi gusto, estéticamente. Pero, a ver, espero que se equivoquen. O sea, espero que corrijan todo lo que han dicho porque... No van por buen camino. Porque una consola es para jugar. Exactamente. No para tener multimedia. Yo qué sé, es que no sé la cantidad de mierda que tiene eso. Sinceramente, yo quiero una consola para jugar. Yo pongo la consola, meto el juego y a jugar. Yo no quiero estar conectado con el tío perico los palotos que me está llamando. O quiero estar en la tele por allí. Y el otro. Cheo. Que hay 200.000 cosas para ver la tele. Yo creo que hay un problema. Que no saben que los hombres somos mononúcleos. Las cosas, una sola. Una sola, a la vez. No, pero vamos a ver. Yo, pero yo tengo un ordenador, tío. Sí, en ordenador puedo ver la tele, puedo grabar, puedo bajar, escuchar música. Coño, tengo mi ordenador. Los ordenadores son más, de hoy día son más potentes que las consolas. Efectivamente. O sea, hay que verlo. Bueno, tú, Enrique, ¿qué nos comentas? Sí, pues sobre la línea de David. Yo creo que la consola en sí no es muy bonita, vamos a decirlo. Es potente, eso sí. Vamos a un punto positivo. Es potente, una consola potente, pero vamos, en sí tampoco es que hayan explicado mucho así de la consola. Yo no. ¿La presentación no te ha gustado? No me gustó mucho. ¿Y tú, Xavi? Yo, es que, yo la vi y luego me preguntaron, ¿no? Me dijeron, oye, ¿qué te ha parecido tal? Y le estuve dando vueltas y dije, a ver, como aparato de tener en casa, en principio no está mal. Ahora bien, tiene un problema muy gordo. En la conferencia, ¿a quién le vendieron el aparato ese? Ahí exactamente. Es donde quiero yo llegar. Al jugador, a la familia, al inversor, a la prensa, ¿a quién se lo vendieron? Es que yo estoy seguro de que iban encaminados al inversor y a la prensa. Y a los demás fue un poco como dejarles de lado, sinceramente. No sé, a mí como aparato habrá que ver cómo funciona con los juegos ahora que viene el E3 y es esperar que presentaran ya la artillería pesada. Pues sí. Pero de momento todo lo que está saliendo, que no salió en la conferencia y que es un poco bastante negativo para todo lo que tenemos ahora mismo un poco asimilado en el mercado, el tema de la segunda mano, que ya iremos hablando a lo largo del debate, sí. Para mí, fatal. Para mí me está pareciendo un jarro agua fría y una un rechazo completo a comprar la consola, sinceramente. Sí, aquí queda. Yo creo que queda bastante claro que en esta mesa, yo creo que queda bastante claro que no nos ha gustado lo que es la presentación. Luego más allá en el E3, pero vamos a ver si, como dice David, rectifica o no rectifica. Hombre, tienen que arreglar varias cosas. Ahí está el E3, sí. El E3 está ahí. La consola ha sido presentada de muy mala manera. Yo no sé si tendréis números de acciones, si han subido, si han bajado. Sí, creo que, bueno, números exactos no lo sé, pero sé que cuando se presentó Xbox, las acciones de Nintendo y de Sony subieron. Y las ventas de Wii U en varias tiendas conocidas subieron el 820%. Bueno, pero sobre eso, comentar que cuando se presentó la Play 4, que todos estábamos bastante contentos, las acciones de Sony cayeron bastante, ¿eh? También. Es que suele pasar eso, tío. Es que es un baremo un poco difícil este de fijarse en la bolsa. Sí, es un baremo eso... difícil, porque no sabes muy bien por dónde van a ir los tiros. Porque la gente se espera, joder, ahora que se ha presentado este fiasco, se ha pegado una hostia Microsoft en la bolsa y no fue la hostia tan grande, ¿eh? No fue tan grande, la verdad es que no. No. Bueno, ya por otra parte, vamos a intentar decir un poco las redes sociales. No sé si Xavi, tú tendrás por ahí algo de Twitter, de las impresiones de la gente que nos han ido dejando. Bueno, en Twitter no hay mucha cosa, la verdad. Yo puedo deciros que estuve en el... Es que realmente sobre la cuenta Sino Games no se comentó casi nada. Uh-huh. Pero yo os puedo decir que estuve con los chicos de Game It y con bastante más gente de varios medios en un podcast que hicimos un poco conjunto todos. Uh-huh. Que desde aquí se le manda un gran saludo. Un fuerte saludo a todos, unos pedazos de profesionales a la leche y que me encantaría volver a estar con ellos y que estamos todos invitados, por cierto. Ah, ya, sí. Uh-huh. Pero bueno, lo que se comentó un poco era, en términos generales, que la conferencia no le ha gustado. Que como jugadores nos sentíamos un poco... aislados. Aislados. Sí. Pues yo creo que coincidimos con los chicos de Game It. Pues sí. Bueno, ya sí. Voy a proceder a leer aquí en Facebook, para el que quiera. Nos puede buscar en Facebook, en Twitter, Xenogames, y ahí aparece. Y podéis dejarnos vuestras opiniones, iremos haciendo preguntas. Y este mes ha sido, pues, ¿qué os ha parecido Xbox One? Ha partido esta charla un tal Roldán García Parga, no sé quién es. Yo tampoco. No me suena. Que dice, muy indiferente, no he visto nada que me llame especialmente la atención, salvo el juego de Remedy. Y teniendo en cuenta sus últimos movimientos de publicación, es bastante probable que aparezca en PC, después de una exclusividad temporal. Como ha pasado con los Alan Wake. Aunque esperando menos tiempo, ahora espero. Ese es su comentario. Luego, bueno, luego bastante de acuerdo con él, ¿eh? No termina aquí. Juanico Escarvajal Vidal nos dice, es pronto para juzgar bajo mi punto de vista. Hay que darle un tiempo de margen de error para ver si merece la pena o no. En función de lo que hagan, más adelante se verá si es tan buena como nos quieren hacer ver. Víctor José. Bueno. Sí, ahí lo deja Juanico. Que Juanico dice de los que se esperan a ver lo que vale 3, supongo. Hombre, es optimista y no se le puede quitar parte de razón en que... Sí, el beneficio de la gente, duda... La gente siempre se suele fijar en todo lo malo. Sin tener en cuenta todo lo bueno. En este caso sabemos muy poco de lo bueno y no estamos muy seguros de todo lo malo. O sea, que también hay que darle también un voto de confianza. Eso estoy de acuerdo con él. Hombre, yo el margen se lo dije, lo dejé en el 3. A ver lo que... A ver qué se puede... Bueno, sigo leyendo. Que sí, nos han dejado más. Gracias a Dios tenemos unos cuantos. Víctor José Moreno Castellón dice, fea, cara, inferior a PS4 y con trabas a la retrocompatibilidad. Descargas de Xbox Live Arcade y juegos de segunda mano. Y os habla un fiel de micro y pone como dos cejitas a costar. me planteo cambiar de plataforma si de aquí al E3 no hacen algo que me haga cambiar de parecer. La verdad es que lo deja bien claro Víctor José. Víctor, que es amigo, por cierto, de Game It. Ah, pues un saludo a Víctor y muchas gracias por comentar. Luego José Ángel López Moreno, que no sé quién es tampoco, nos deja su opinión diciendo, las consolas ya valen para todo. A lo mejor hasta te las puedes tirar. Ahí está. Espera, que va. Dice que se centren ya en lo que verdad importa y dejen de sacar máquinas tan caras que solo vamos a usar para jugar. Totalmente de acuerdo. Sí. Y ya para concluir, Eduardo Garay nos dice, la consola en sí tiene potencial, pero desde luego no me la han vendido con las chorradas de Kinect, los EA Sport y el Call of Duty. Y ahí lo deja, claro. Y aquí termino yo los comentarios de Facebook, que la verdad desde aquí os agradezco que hayáis comentado, espero que sigáis comentando. Y nada, ¿qué os parece la plebe lo que comenta? Al final... Es que estamos diciendo todos un poco lo mismo. Sí, sí. Es que va por ahí. Sí, es que eso. Sí, hay como una sensación de como de... ¿Qué es esto, Microsoft? Esto no es una consola. Esto no es para un jugador, realmente. A ver, yo me he metido en muchas páginas web, no solo en páginas web centradas solo en un tipo de consola o compañía o lo que sea. Y sinceramente no he visto, te lo digo de verdad, lo digo sinceramente, me he pasado toda la semana metiéndome en página web para ver la gente lo que comentaba, porque siempre me gusta ver las opiniones de los demás. Y no he visto ningún voto positivo por el tema de la consola. Ninguno, tío. Yo creo que no me lo puedo creer. Yo creo que el punto clave está en la presentación. Es que ha sido malísima. A lo mejor, si lo hubieran presentado de otra manera, quizá, no sé, sí, hubiera ganado entero en la consola. Pero es que yo, desde luego, vi el vídeo de Forza 5. Sí. La verdad es que se ve espectacular el juego. El Call of Duty Ghost también se ve muy bien. Pero lo que, como dice Enrique, abre las manos, pero me falta ¿Dónde algo. ¿Dónde está la chicha? Me falta problema, algo. Que son teaser. Yo esperaba, no sé, sí, yo esperaba otra cosa. Como dice Xavi, son teaser, o sea, no, nadie estaba con un mando jugando. Yo por eso estoy con él de esperarme un poco a E3 para darle la oportunidad de decir, bueno, ahora sí me está enseñando algo que me interesa ver. Pero de momento es que no me enseña nada, no. Es que yo en la tele la veo en mi casa. Yo le ha pasado, creo yo, como el talón de Aquiles de Nintendo con Wii U. Que fue una presentación muy pésima, mala, muy mala. Malísima. No sé si fue peor, yo creo que fue peor. Sí, pero es que todas las presentaciones de ahora en adelante van a ser así. Malas. No, pero el Nintendo, por ejemplo, este año no se va a presentar, no va a hacer conferencia en E3. Va a hacer el Nintendo Direct así a corto plazo. Aparte, sí, a trocitos, como decirlo de alguna manera. Será su manera de presentar las nuevas cosas. Tampoco nos deberíamos centrar en Nintendo, pero no. Nintendo sí que ya ha llegado a ese punto de me importa una mierda todo, sí. No solo ya con los juegos, sino con su manera de sí, venderse. Voy a mi bola y no hago caso a los demás. Sí, no, y hago mi mercado a mi manera y a mi forma. Que es perfectamente respetable, sí, pero ya veremos si le funciona. Pero por romper una lanza, quizá la Wii U es más para jugar que la propia Xbox. Es más multimedia la Xbox Ahí One. Estamos de acuerdo. Sí. Y vamos a hablar un poco de los juegos de segunda mano. Si queréis, a mi entender, lo que yo entiendo. Si no, id corrigiéndome. Tú te compras un videojuego en el videojuego. Pero lo he leído 5 veces y también no lo entiendo. Yo es lo que he entendido, ¿vale? A ver, tan difícil va a ser. Adquieres un videojuego, no, compras un videojuego. Que en el cual es un Blu-ray, por fin ya tenemos Blu-ray para Xbox. En el cual te viene un código. Te abres una cuenta en la Xbox One. Sí. Instalas el juego y adjuntas esa número. El código. Registras el juego. Código supongo que te vendrá con el juego. Entonces, la historia está en que si tú ese juego que te has comprado quieres llevarlo a otra consola, tienes que darle tu cuenta a esa otra consola para poder jugar. Sí. Entonces, dices, o tan sencillo como dejarle el juego a un amigo, porque muchas veces hemos dejado los juegos. Sí, no, si los juegos, lo más lógico. Es que ya no se trata del mercado de segunda mano, se trata de que a lo mejor te lo lleva a la consola de tu playa. Ya te obliga a dar tu cuenta a todo el mundo. Pues digo yo, creemos una cuenta para todos, así que le den por culo a Microsoft. No, encima eso no es el problema. El problema es que la cuenta, aparte que tendrá un límite de consolas en los que lo puedes poner, ¿sí? Que yo me supongo que será como el Xbox Live ahora. Sí, que tú solo puedes tener tu cuenta activa en una consola. Sí. O sea, si tú quieres dejarle tu cuenta a alguien, de acuerdo, puedes hacerlo. Pero tú te quedas sin jugar. Pero hay un problema más gordo todavía que ese. Bueno, sí, hay un problema que muy gordo. ¿Qué pasa si quieres vender el juego? No, yo no he hablado de ese problema. Pero eso es lo que no tengo yo claro. A ver, ¿cómo se puede? ¿Cómo lo haces? Le pones en un papelito tu cuenta. Eso iba a decir. Le meto un papelito. Mira, tío, esto es el código. La cuenta. Mete mi cuenta. Es más, y te regalo mi cuenta bancaria también. Claro. Si quieres vender el juego en segunda mano, primero tienes que ir a una tienda en la que Microsoft Microsoft tenga un convenio, un acuerdo. Entonces, tú vas, dices, quiero vender este juego. La tienda te lo compra. Sí. Se lleva un 10% de lo que te dé. Y luego, otra persona que quiera comprar el juego de segunda mano tiene que pagar 40 euros. ¿Cómo? Independientemente 40. Del juego que sea. Entonces, ese juego desaparece de la cuenta del que lo vende, evidentemente. Y se le da una clave nueva a la persona que lo compre. Y esa clave cuesta 40 euros. Madre mía, o sea, eso me parece fatal. Tomadura de pelo. Pero es que el problema que estaba hablando yo, ¿verdad? Que lo interrumpo. Ojo, hay otro más gordo todavía. Una cosa, David. Sí. Esto que comento es lo que se está barajando, ¿eh? Vale. Es que hay que andar con pies de plomo con esto porque igual al final nos dicen que esto no es así. Claro, porque me imagino que ahora estará la guerra de lo que son, bueno, Microsoft y luego los usuarios. Porque yo creo que ninguno estará de acuerdo con eso. Argo se darán cuenta porque bien no están hablando de ella. A ellos lo que yo tengo entendido es que a ellos esto no está confirmado, está dicho. La mayoría de cosas están dichas, ¿vale? Pero de aquí a L3 pueden cambiarlo. Por eso yo tengo, como tú has dicho, la de la Wii U, la presentación es que fue malísima. No te enterabas si era una consola o un mando. Yo no sabía lo que era, pero bueno, esta también ha sido malísima. Entonces yo tengo la esperanza. No te enteras de nada. Tengo la esperanza como en su momento la Wii U, decir, bueno, en el E3 pues ya resolverán todo, explicarán todo bien. Dejadme que os comente el otro problema que llevo diciéndolo hace rato y no me dejéis comentarlo. Que creo. Además lo he leído en varias webs. Que para poder jugar a un juego, a cualquier juego de la equipo, necesitas conectarte una vez al día a internet. Efectivamente. Si no puedes, no puedes jugar. Tienes que estar conectada una vez al día. Sí, si yo me voy a la playa y no tengo internet, porque como aquí todos, en España... Casi todos en la playa no tenemos ningún internet. No tengo ni teléfono. Que por desgracia aquí en España pagamos el internet más caro del mundo. Para nada. Sí. Vamos a ver, vosotros tenéis que pensar que Microsoft no van a pensar en nosotros. No han pensado en nosotros los españoles, por ejemplo, porque en España la línea es muy mala. Y cara. Es penosa. Aparte mala de cara, y cara porque es penosa. Cada vez que subes 10 megas o las megas que sean, te cobran más. Pero tú te llevas la consola a un sitio que no tiene internet y de juego, ¿dónde lo enchufas? David, el problema, ¿sabes cuál es? Que mastique. Aparte de ese. ¿Cuál? Que la consola es un trasto. ¿A dónde te vas a llevar todo eso? Es un TDT gigante. Sí, es un trasto gigante. Qué grande. ¿Qué? ¿Tráete una carretilla elevadora? Ah, no, efectivamente. Es que, ¿cómo lo llevas? Quitando que sea un UHS y todo ese rollo, es que a mí me molesta mucho, tío, llevarme una consola a una casa que no tiene internet y no puedes jugar, tío. O sea, yo pago 400, 500 euros lo que valga la consola, pues luego no puedes jugar, tío, porque no tengo internet. Entonces tío. No es una videoconsola. Hombre, yo creo que en eso pensarán. Toda la gente no puede pagar internet en su casa. Piensa, es que dicen, pues cómprate un pen de Vodafone que la puedes conectar. Claro, tócate los huevos. Claro, no, ¿por qué tengo yo que invertir más de lo que... Yo creo... Tú te has comprado una consola, lo que un pepinaco de consola, que diremos las características técnicas ahora, y vas, como dice David, a la playa, donde sea, al campo, en medio de la pradera. No hace falta que te vayas. Es que hay gente que en su casa. En su propia casa no lo tiene, claro. Eso es verdad. Hay pueblos que no pasan. Tal como estamos con la crisis. Hay pueblos que tienen la tecnología track esa, que es telefonía rural. ¿Y qué pasa? Con el satélite ahí arriba y le llega. O vía satélite o vía wifi en Cadío. No, hombre, no. Así no funcionan las cosas. Yo en ese aspecto estoy preocupado. Porque vamos. Yo, pasa, no por mí, porque yo, bueno, por suerte tengo internet, pero tampoco es que sea la polla. Tú di que el día polla. De mañana, tú di que el día de mañana de baja. Claro. O eso digo, no me dejas terminar. Es que sí, en muchos países... Si yo un día dado no tengo internet, entonces yo ¿a qué juego? ¿Me la pongo ahí para sujetar el mueble? Pues sí, pisapapeles. ¿De pisapapeles, no? Sí, porque si la pones encima se hunde, ¿no? Yo que dormía con la otra equipo debajo del brazo, si me la pongo ahora en la cama, pues es que working. O de manta. Yo creo que esta consola no está pensada para llevártela por ahí. No. Y con esto es la prueba. Por eso digo que le doy la esperanza de que no te la puedes llevar. Vamos a ver, ¿quién de aquí no ha cogido una consola cualquiera? Una GameCube, una Play 2, una Play 3, una NES, lo que sea. ¿Quién no ha cogido una consola y se la ha llevado a la casa de su colega, a la casa de la novia, a la casa de la Play 3 ha pegado unas vueltas? Eso te digo, que una consola, mal que menos, viaja, se mueve. Claro. Aunque siempre esté centrada en un sitio, a la más mínima, en cuanto sale algo, te la llevas. Claro, o sea, pero si lo malo es que dices, bueno, voy a llevarme a la playa, pero claro, si... Yo ya lo estoy viendo. Si se confirma eso, de que tienes que tenerla por lo menos más un día conectada a internet. Mamá, dice, nos vamos a la playa. Dice, espérate, voy a conectarla, espérate, y nos vamos. Voy a conectarla que me mañana voy. No, mañana me desplaza 100 kilómetros para conectarla y luego volvemos, ¿vale? Yo creo que eso no va a ser así, porque vamos, tendrán que pensar en esas cosas. No puede ser. Yo creo que eso... Vamos, espero que lo aclaren en el E3, pero si es que sea así... Enrique, es que lo único que pueden hacer algo para que puedas activar la consola sin internet, lo único, sería algo así como que la consola se conectara con el móvil y que remotamente validara la conexión. No sé si me explico. O sea que igual por conexión de datos le dijera a la consola, sí, efectivamente está conectada, pero es que eso tampoco solucionaría nada. Porque el sistema físicamente no se está conectando. Claro, por eso digo que yo pienso que algo harán para que todo el mundo pueda tenerla. Eso va a tener, si hacen eso, va a tener muchos problemas Microsoft. Porque muchas críticas. Y demasiados problemas. Bueno, vamos a dejar los problemas a un lado y ahora vamos a hablar un poco de la arquitectura, de cómo está hecha, que si va a merecer la pena, no va a merecer la pena. ¿Tienes por ahí alguna chuleta, Xavi, o te digo yo de cabeza más o menos lo tengo, que tengo? Tengo una chuleta cortesía de Eurogamer. Ah, pues gracias. En la que, sí, en la que, bueno, pues es un cuadro muy bueno porque te dice los datos que se han filtrado y si están confirmados o no, ¿no? ¿Vale? Entonces okay. Voy a decir, empezando por la CPU, serían 8 núcleos de AMD a velocidad de 1,6 y claro, con arquitectura x86. O sea, ¿vale? x86 no es x64. Efectivamente, eso es. O sea, 32 bits. Lo que está confirmado, solo que lo que no se ha confirmado es la velocidad de reloj. Los megahercios, vamos. Efectivamente. ¿Y el rumor de los megahercios cuántos son? No hay datos. Es que no, yo sí lo he leído de los megahercios. Eran 800 leí yo también. Pero vamos. 800 megahercios, ¿no? Pero es un rumor, vamos, no, creo que no está confirmado. Sí. Sigue, Xavi. La gráfica sería 12 unidades de computación. Es que son datos muy técnicos. Sí, sí. 800 MHz. Eso. La gráfica era los 800 MHz, perdóname. 1,2 teraflops. Sí. No se sabe si en qué arquitectura va a llevar, si va a ser NVIDIA, AMD o. Supongo que sea AMD. ATI. Sí, porque la CPU es AMD también. Sí. Seguro. La memoria son 8 GB de DDR3. Cagada. Sí. Este es el dato bastante revelador. Mm-hmm. Y 32 megas de SRAM. Y bueno, está confirmado eso, que es de DDR3. Aquí luego nos podemos detener porque sí, sí. Da que hablar. Se dijo que iba a tener un disco duro grande. Se ha confirmado que son 500 gigas internos. Yo los veo cortos para lo que se nos va a venir encima. Sí. Además. Para lo que te están vendiendo, ¿eh? Porque no solo te están vendiendo una consola, te están vendiendo que puedes grabar series, claro, películas, música, juegos. Muchísimas cosas. Como mínimo un tera. Como mínimo, ¿eh? Sí. Sobre networking, sobre redes. Sí. Tendría un Ethernet, tendría Wi-Fi y Wi-Fi Direct. 802.11n. N, ¿no? Vale. N. Vale, a 1 GHz. Y luego, bueno, pues tendría el Kinect, que sería el un poco el soporte, que por cierto se comenta que tiene que estar siempre activo para que la consola funcione. Sí, lo he leído en varios sitios también. Madre mía, otro chacarrillo. Serían un poco los datos. Que sabremos más de ellos, supongo, en el E3. Sí, sí, sí. Bueno, lo de la memoria RAM, que sea de DDR3, a mí me parece un atraso, sinceramente, porque es tecnología de hace ya 4 o 5 años y que no se tiren a la GDDR5, que es la más rápida. No sé, yo creo que la consola... Si Sony, como se está diciendo, va a tener GDDR5, yo creo que la PlayStation 4 va a ser mucho más pepino. Muchísimo más pepino, ¿eh? Yo creo que va a ser mucho más pepino que Xbox. Y quizá pase un poco como el Metal Gear 4. Que por ciertas características técnicas se lleve el gato al agua la PlayStation 4. Pero vamos, que es un detalle a tener en cuenta, ¿no? Luego podemos hablar un poco, si queréis, de la estrategia que va a llevar cada uno. Nintendo, Microsoft, Sony y los ordenadores. Pero, a ver, aquí, por ejemplo, Sony sí que por lo que está apostando es por músculo. Músculo y juegos. Es que eso es lo que nos ha dicho hasta ahora. Esas son las dos palabras clave que nos... Músculo gráfico y juegos exclusivas muy buenas, muy chulas. Y está hablando de tú a tú al jugador. Pero aquí, Microsoft... Yo no veo que esté hablando el jugador directamente. Lo que está haciendo es hablar más a las familias. Pero la pregunta es, ¿a quién le pregunta? ¿A la familia? Sí, es que... Claro, no lo sé, no lo tengo claro. No tengo entendido. Es que están jugando al despiste. ¿Pero qué quiere esta gente? ¿Qué busca? Lo que creo que Microsoft está buscando es lo que hizo Nintendo en su día con Wii. Traerse a gente casual. ¿A salón? A gente de salón. A gente que le gusta las películas, aparte de jugar solo. A gente que le gusta escuchar música, grabarse sus series. A familia, como lo ha dicho Xavi, a familia. El problema es que si te están vendiendo servicios de series, servicios de películas y tal, y a España llega un 10% de todo lo que tiene... Es que ahora no sé si sabéis, en Estados Unidos hay un montón de servicios basados en series específicas, en anime, en películas, en música. Smart TV y todas estas cosas que están funcionando. Todas esas cosas que en Estados Unidos funcionan de puta madre y que es normal que apuesten por ello, pero que aquí eso no funciona. De momento aquí, no. Aquí me acuerdo que pusieron el Gol TV una, para, y lo publicitaron muchísimo el Gol TV. Sí. Y el Gol TV no triunfó nada en Xbox. Nada. 60. 6 meses gratis, que es lo que te daban, creo. Eso es. Eso es lo que triunfó. Eso es triunfó. Y la gente dijo, oh, mira qué bien, me regalan Xbox. Tal, sí, ya, el Gol TV de 6 meses. Luego acababa con Televisión Española y la 2. Efectivamente. Madre aquí mía. No llegaban más canales, creo. Bueno, por lo menos los que yo tenía. Entonces, pues no sé, lo veo una tontería, porque es que aquí creo, no. Además, creo que lo de la televisión empieza en Estados Unidos. Creo, aquí no llega. Es que Microsoft es americana, tío. No, es que en Estados Unidos, ya te digo, en Estados Unidos tienen, por ejemplo, Netflix, que es, igual os suena, que sí, es pues una para lanzadera de, un sistema de alquiler de películas y de series, sí, que funciona muy, muy bien. Pero a España no ha llegado porque no quiere, alguien no quiere que a España llegue. Y como ese alguien no quiere que a España llegue, pues esto... Y digo yo, si el Bill Gates este tiene perras para enterrarnos a todos, ¿por qué no coge y tira la casa por la ventana de una vez? Y dice, voy a hacer una consola que se va a cagar la perra o algo, tío, porque yo este tío no lo entiendo. Que se dedique al Windows 8 y a las tablets. No creo que Bill Gates tenga que ver con la consola. Yo creo que no. No, Bill Gates es el que menos. Eso es otra gente. Bueno, okay. es un decir que una entidad como Microsoft tan potente. Hombre, sí, eso sí. Vamos a ver, estamos echando mucha mierda. Y sí que es verdad que todavía la consola no sale a la venta. Puede rectificar muchas cosas. Sí, no, pero yo ya lo estoy viendo en las oficinas de Microsoft, toda la gente loca corriendo para acá para ver lo que pueden hacer para ganarse al mercado europeo. Porque sí que es verdad, como bien dice Xavi, el mercado americano. Ahí está el mercado americano. Es un producto americano que vende muy bien en América. La conferencia iba para el público americano, pero clarísimamente. Aquí no. Clarísimamente. Se han olvidado el viejo continente. Mira, el único guiño que hicieron a Europa fue con FIFA y sacar a Messi, por ejemplo, fue un poco como, que no nos hemos olvidado vosotros, que ya sabemos que estáis ahí. Pero ya está, ya está. No pidan más. No, eso, exacto. Según lo mires, tío, porque Messi es argentino. Ya puede haber salido Xavi o Iniesta. Si saca Xavi o Iniesta, también me lo hubiera creído más. Sí, también es verdad. Digo con el fútbol, digo con... Sí, no, se entiende. No, es una coña. Ya. Pero sí. Bueno, lo que está quedando patente en la mesa es eso, que la presentación ha sido nefasta. Yo creo que coincidimos con muchísima gente de aquí de España y quizás fuera de España también. Y no sé si querréis añadir algún detalle más que se nos escape. No, el resumen que porque tiene si ahí te preparado. Das cuenta, nosotros hemos hablado nada más que de la consola, pero no hemos hablado de juego. Y el mando tampoco. No, bueno, mira, el mando le voy a dar un punto positivo porque... Yo le voy a dar uno negativo. Venga, va. Bueno, Enrique, pues el punto positivo, Enrique. Que no han cambiado mucho como era el anterior, que era muy cómodo. Y yo creo que no sé si le han añadido un par de cositas más que podrá hacer del mando, creo. No sé hace, si y tiene wifi el propio mando. Y tiene wifi, bueno. Pero bueno, a mí lo que me ha gustado es que el diseño ha seguido como el de antes. Yo creo que era un mando muy cómodo. Y David, se parece un Razer el mando. ¿Me voy a explicar para qué quiere un mando wifi si no tiene pantalla ni nada? A mí el mando wifi me da igual, yo lo quiero para jugar. O sea que... Se supone que el wifi es para que llegue digo más como... metros de lejos. Comodidad de jugar. El wifi direct. Comodidad. Sí, vale. Y luego el punto negativo, David... Creo que no sé si está confirmado o no, que no lo sé, que va a funcionar con 2 pilas. Madre mía. Eso es otra cagada. Yo no lo veo nada bien. Pero luego te venderán el cable aparte, más claro. Perra. Y luego sacarán los mandos con batería. Y luego sacarán los mandos, pero valdrán 15 o 20 euros más. Claro, más caro. Entonces... Negocio. Parece la época de Super Nintendo y Mega Drive cuando salió la Neo Geo, que era una consola super cara. Parece como si Microsoft quiere... recuperar esa época. Decía, vamos a sacar la consola de lujo. Lujosa. La consola lujosa. De los ricos. Lujuria. Oye, una cosa que quiero proponer aquí, totalmente espontáneo. Va. ¿Hacemos una porra para el precio? Ya hicimos una, ¿para cuándo va a salir? ¿Por qué no? Venga, espérate, a ver, dame un bolín. Así que todo... Apuntada. Yo lo tengo ya. Y ya dejo yo claro que a todo el que no ha estado aquí hoy, la caja de comentarios que deje el precio, ¿eh? Sí, por favor. Por favor, ¿eh? La caja de comentarios es muy bonita. ¿Verdad? Muy bonita. Voy a empezar yo, que de lo sé. Pede un boli, por favor. Ahí. Pon ahí Enrique. Un borli para Enrique. La señorita Noemi. Venga, Enrique. ¿Cuánta pasta va a valer? Te voy a poner estilo tienda, ¿eh? A ver. 449,99. Como quiten los céntimos, ya verás. Da igual, 449,99. Xavi, ¿cuánto? Yo lo voy a situar en 499,90. Qué cabrón. ¡Yo! Eso es lo que iba a poner yo. Sí. Qué difícil. Va, Noemi, venga, ponlo tú. Pero, chacha, vamos, agiliza. A ver, David, dilo tú primero. Venga, va, le pasa al muerto. Teniendo en cuenta que el cambio de la moneda aquí se va a tomar por culo, yo digo 600 euros. 600 euros, así de redondo. O sea, 599,99. Sí. Calidad, peso, vale. Precio. Yo me hubiera quedado con la de Xavi, pero por no ser igual, voy a poner 549,99. Me cago en la leche. Con 90, Rubén. Con 90. A ver, espérate. Con 99. ¿Cuánto? 549. Con 90. No, no creo que de aquí a fin de año quiten los céntimos. Pues yo... Te toca, ¿no? Dime, dime. Jolín, qué difícil, es que lo habéis cogido todo. Es que el mío es buenísimo. Pensar. 50 euros. No, Emi, tira para la baja porque yo creo que tirando para la baja... Sí, venga, pues yo voy a coger... Venga, 400, justo. Venga, va, no me dice 400, por 400... Cambiar. Te paras a pensar lo último que ha pasado con Wii U y lo que puede pasar con Play 4 y está bien. Sí, no, es que deberían bajar el precio. Sí, hombre, yo digo, hombre, la cosa, yo he mirado en una web y ya puedes reservar la PlayStation 3 por 499,90. La 4. La 4, perdón. Pues. La 4, perdón. Si vaya a reservar una Play 3, tiene un problema. Sí, y oye, gordo. Oye, con si ese reservas ese, por ese precio y luego sube, las tiendas lo comen. De lujo. ¿No? Sí, claro. Hombre, debería de comérselo. Madre mía. Yo una cosa que quería decir, el diseño. El diseño, no hemos hablado del diseño. Es horrible. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Es que yo lo que no entiendo es con las tecnologías que tenemos. Ahora mismo me hacen una patata cuadra. La tiene ahí al lado. Se ve que la tengo aquí al lado. Es que si tenemos aquí una. Que es que esto es horrible. A ver, yo es que podría, no lo entiendo. Podría ser bonita por el tema de que tiene toques brillantes y así, que están chulos. Sí, sí, pero luego tiene como una parrilla por encima. Sí. La barbacoa. Para ir patatas, salchichas y hamburguesas, de meterse con la consola. Escuchadme, voy a hablar. Mira. En serio. ¿Vosotros habéis parado un momento a pensar por qué han sacado ese diseño así? Porque los americanos lo quieren todo grande, coches grandes, casas grandes. Es verdad, lo estoy diciendo sinceramente. La puta grande, todo grande. No, pero que es verdad, americanos quieren todo grande. La consola, un tochaco de consola. Ala. Pero si luego, como te he dicho antes, y te lo voy a decir aquí también, luego al año o dos sacarán la Slim. La Super Slim. Sí. Más seca, eso, más esbelta. Eso otra, ¿alguien sabe cuántos nanómetros tiene la GPU y la CPU? Lo ponía. ¿Va a arder o no va a arder esa consola? Malditas tres luces rojas. Como si hago la primera, va a arder todo. ¿48 puede ser? 40. No, 48 no. 40. Hombre, yo espero que se pruebe. O son 33... Está solucionado. 40. Sácame un tocho, sácame lo que quieras. Sobre los no 40. Lo sé, no creo que eran 38. Ahora estará Xavi tecleándolo. Es que ese dato no, creo que no se ha confirmado. No, yo es que he leído, yo sé que lo he leído, pero no he confirmado, sino que era un rumor. Son 32, pero... puede ser 32 o 40. Creo que eran 40, me parece, o 32, no lo sé. Bueno. Pero sé que lo han puesto, ¿sabes? Y luego el consumo de la propia consola en sí, el consumo en vatios. Cuanto más consumo, más se calienta, etcétera, etcétera. Tipo de ventilación. Es como dice ya se Enrique, irá viendo. Enrique dice que cuando pone la consola, que bueno, él ya lo vio, la pusimos en casa, sí. De repente la luz hizo. Como apagándose. Un apagón en media manzana. No, Enrique se asustó, digo, no te asustes que no. Es que te traen la consola y aparte te traen el transformador para que no se caliente. La gente no se lo creerá, pero la tenemos aquí al lado ya. Sí. Vamos a poner una foto para que todos la vean. Ahí está. Sí. ¿Ves tú? Bueno, vamos a intentar hablar de los juegos, ¿vale? A ver, yo si queréis, ahora que justo has dicho eso, tenía aquí los juegos que se han confirmado. Pero, y los teasers también, vamos a comentarlo. Bueno, los juegos, una lista rápida. Los juegos confirmados de Xbox son los siguientes ahora mismo. De acuerdo. Call of Duty Ghosts, Watch 2, Assassin's Creed 4, Battlefield 4, FIFA 14, que recuerdo que va a tener un motor que nuevo. No va a estar ni en PC ni en Play 4, que el Ignite Engine, UFC, Madden 25, el regreso de Neverlife 14, 10, Destiny, Forza Motorsport 5, Quantum Break, que es lo nuevo de Remedy, lo que ha comentado Roland antes, y Need for Speed Rivals. Esos son los... Y luego hablo Microsoft de 15 exclusivas que se van a presentar en el E3, ¿no? Eso es la esperanza. Sí. Veo también unos cuantos refritos. Muchos refritos, ¿eh? Sí. Y por destacar, a mí me gustó mucho el teaser de Forza 5 que lo mencionaba antes. Sí. Los McLaren a tope. Me gustó. Además, Pablo, yo creo que le ha gustado. A Pablo, le gustó, pero porque los juegos de coche le gustan. Exactamente. Y el mundo del motor, Pablo le encanta, lo sé yo. Pero bueno, poco a destacar de momento hasta el E3, ¿no? Sí. A mí, sinceramente, el teaser que más me gustó fue el de Remedy, que tampoco fue una maravilla, pero todo el tiempo que le dedicaron a Call of Duty Ghost a mí me pareció vergonzoso, sinceramente. Con el tema del perro, con el tema de la iluminación, que todo el mundo diciendo, qué bonito, qué bonito. Xavi, a ver, es feísimo. Xavi, tengo entendido que el motor gráfico de Call of Duty no es nuevo, es un motor mejorado y ya está. Debe ser, dicen que es nuevo, si es así... Pues yo lo leí, yo ayer precisamente leí que el motor era mejorado, no era nuevo. Pues se les debería caer la cara de vergüenza, sinceramente. Sí, sí. Esto es de Infinity Ward. Nos están tocando los Wards. Los Wards, Wards. En fin. Hay mucho Wards. Bueno, Xavi nos ha traído por aquí un detallito que la verdad es bastante cachondo. Que, mira, voy a parar aquí y lo vamos a escuchar. Y Xavi, antes de escucharlo o después de escucharlo, nos explicas de qué va esto de... Bueno, básicamente es un resumen de las cosas importantes que se pudieron escuchar en la conferencia de Microsoft. Bueno, pues aquí va. Ladies and gentlemen, introducing Xbox One. TV experience. TV. TV and movies. TV. Xbox. Watch TV. TV. TV. TV. TV. TV. Watch TV. TV. TV. TV remote. TV experience. TV. TV. TV. TV. Sports TV. TV. TV. Anybody? TV, TV, MTV, TV, TV, TV, TV. Xbox, go home. TV, TV, TV, TV. Sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports, sport, sport, television, television, TV, television, television, television, television, TV, TV, TV. Xbox is about to become the next water cooler. Sports, television, television, television. I'm thrilled to announce a live-action Halo television series. Television, TV, sports, sports, sport. Television, TV, TV, TV. Bueno, y la pregunta es, ¿qué vendían? ¿Una Xbox o una televisión? Yo un TDT. Madre mía. Te lo he dicho, que era un TDT gigante. TDT. Sí, que... Bueno, tele. ¿Algo que añadir? Madre mía. ¿Nada, bueno, Xavi? Pues ya veremos qué pasa con esta consola de grabador de tele. Sí. Lo cierto es que por ahora... La gente está ni fu ni fa, la gente está diciendo que no se lo va a comprar y que tienen mucho que demostrar todavía para ver si realmente merece la pena. Bueno, pues como yo siempre digo, hay que comprárselas todas y opinar después. Encuéntranos en www.xenogames.net. Bueno, Xavi, coméntanos. Bueno, como este mes no está Roland... El Tito pues, Roldi... Sí, que está estudiando el... Te ha currido el bulto a ti. Sí, pero yo tampoco he hecho gran cosa, que él hace los kickstarts y no se lo quiero quitar. Y como está un poco liado con tal, pues se me ha ocurrido hacer un poco popurrí de cosillas. Al principio, y para empezar, me gustaría comentar los ganadores del sorteo que hicimos aquí en Xenogame. Ah, cojonudo, es verdad. Sí, hicimos un sorteo de juegos indies. Muy chulo, muy chulo, que participaron bastante gente. Creo que eran 15 o 16 personas. Ah, está muy bien. Bueno. Está muy bien. Está muy bien, jodido. Y bueno, pues voy a proceder a decir los ganadores. Uh-huh. El ganador de la copia de Orcs es señor McMaso, el brazo de la pierna y la pierna del brazo. Congratulations. La primera copia de Tesla Grass se la llevó Insane K. Uh-huh. La segunda se la llevó Sleeve 24. La tercera se la llevó Buffalo V. Y la copia de Mónaco, para acabar, se la llevó Bicho Loco 11. Pues enhorabuena a todos. Pues sí. Enhorabuena a todos ellos y esperemos que... Y a todos los que han participado, claro. Efectivamente. Exacto. Espero que participe la siguiente vez porque... Hombre, esta vez había bastantes posibilidades para ganar, ¿eh? Hay que decirlo todo. Sí, si no había... Yo, sinceramente, cuando participo en un concurso a mí me gusta que haya poca gente porque así tengo más probabilidad. Normal. Es la parte positiva. Sí, eso sí es verdad. Sí, sí. Y bueno, ya entrando en materia, Xavi. Y bueno, por Twitter han estado diciendo algunas cosillas que paso a comentar. Ok. Antonio nos dice... Antonio nos dice que gritemos todos a la picota. Venga, una. Vamos, pues coge el micro. ¿A la micro. Picota? A la picota, ¿no? Uno, sí. Dos, ay. Tres. ¡A la picota! Tontería más corta, pero bueno. Sí, sí. Nosotros hacemos lo que nos piden. Exactamente. Exacto. Me parece muy bien que nos digan cosas y... Sí, sí. Bueno, luego Roldán y Saúl de Akihabara Blues, Roldán, nuestro Roldán, y Saúl de Akihabara Blues, han dicho que les gustaría estar aquí, grabando con nosotros. Dile que por un módico precio pueden estar. Va, es broma. Y luego, bueno, Antonio nos ha vuelto a contestar, nos ha dicho que lo siguiente es una cosa muy preciosa, muy, muy, muy preciosa, abro comillas. Que sigáis amando los juegos y haciéndolo tan bien como hasta ahora, si puede ser. Y si ya mejoráis, la rehostia al Jerez. Muy bien, bien, muchísimas gracias. Con estas cosas se anima uno, coño. ¿Me vas a hacer llorar? Creo que voy a llorar. Sí, sí, sí. Yo me la lagrimilla tengo aquí ya. Sí, el ojo vidrioso. Y pues eso es todo. Ah, pues muy bien, muchísimas gracias a todo el mundo que ha colaborado en Twitter. Espero que la gente siga comentando en el futuro. Sí, sí, sí. Pues sí. Que ahí estás tú para luego comunicarnos. Ahí tecleando todo el día y... Sí, correcto. TV, TV. TV, TV. TV, TV. TV, TV. Va, Sport. Venga, ¿vamos a centrarnos o no? Sí, venga, vamos, TV. Xavi. Dime. Estás por ahí, ¿no? Estoy por ahí. Nos comenta un poco del crowdfunding. No, lo del crowdfunding, ya digo, lo he dejado un poco de lado este mes porque tampoco se lo quería quitar Roldán y sinceramente... Encontré uno que me pasaste tú, por cierto. Sí. Era el juego este de los creadores de Eternal Darkness, si no me equivoco. Sí, sí. Que están haciendo un juego que es una especie de sucesor espiritual, que se llama... Shadows of Eternals, eso. Shadows of Eternals, efectivamente. Y bueno, la gente está un poco ahí con el hype a tope porque... Están utilizando el Crash Engine 3 para Wii U y para PC. Y bueno, no hay mucho más que decir. La verdad es que tiene buena pinta y habrá que ver a ver qué tal va la cosa. Además, de verdad. Pues ahí lo dejas a hoy. Lo que el gamer no ve. Ay, musiquillo más chula. Que sí, que sí. Coméntanos. Bueno, hoy os traigo un Locker Gamer no ve un poco especial, ya que somos poquitos. Sí, sí. Me ocurrió hacer un Locker Gamer no ve musical. Mola. Y concretamente musical centrado en juegos de Nintendo. Mola. Porque Nintendo otra cosa no tendrá, pero referencias a sí misma tiene montones a patadas. Y en lo que respecta a lo musical hay un montón, montón, montón. La música está Chrono Trigger. Sí, digo, me suena la música, hostia. Sí, ¿no? Debe ser el Chrono Trigger. Entonces, si te parece, Rubén, pues como hemos comentado, te iré guiando un poco. Vale. Ya que eres tú el pinche aquí. Sí. Entonces, bueno, vamos a empezar con Skyward Sword, el tráiler que se vio en uno de los E3. ¿Le doy un poco? No, si quieres, bueno, lo que podemos hacer es escuchar un poco y luego comento. Bueno, como veis. Vale. Como veis, bueno, es el tema de Skyward Sword. Y la gente, este es muy facilito, realmente este se lo sabe todo el mundo, pero... Pasó una cosa si le dabas la vuelta a la canción, y eso es lo que quiero que pongas a Rubén un poco alto. ¿Qué le pasaba? Y que la gente flipe un rato. A ver si os suena la melodía. Venga, le doy, ¿no? Sí. Va, David, dilo tú, tío, dilo tú. Lo digo yo, a ver si ahora me equivoco. Pues espera, yo que no entiendo es de algo de Zelda. Es del mundo Zelda. Del tiempo, si no me equivoco, de la de. Na, na, na, na, sí. Es el Lulaví de Zelda, el Zelda sí, de Lulaví. Sí. Que no me sabía el nombre, capullo. Sí, pero oculto. Suena claramente, ¿eh? Sí. O sea, suena clarísimamente. Yo no entiendo mucho. Qué bueno. Qué bueno. O sea, le das la vuelta a la canción. Qué bueno. Bueno, tiene mucho mérito que suene bien de las dos maneras. Exactamente. ¿Cómo hacen eso? Entonces Nintendo, que fuma Koji mucho. Kondo, que es un genio. Bueno, seguimos con la de... El siguiente tema os va a sonar también, es de Ocarina of Time. Ponlo, Rubén, por favor. Efectivamente. Es el Kokiri Forest, la canción Kokiri Forest. Y este tema es curioso porque en el Wind Waker, en el siguiente juego de la saga, no, el siguiente no, perdón, en dos siguientes juegos de la saga, a partir del minuto 1:30 se escucha la misma canción. Mira, pon en el 1:20, ya veréis lo que digo. Vale, la siguiente canción. Siguiente canción. 1:20. Sí. Avanzo. Bueno, 1:27, lo dejo ahí. Subo. Escucha. Connotaciones, efectivamente. Es una pequeña referencia que hay en el... Como si fuera la misma, pero más lenta. Claro, porque si os fijáis, además, las dos son las canciones del principio. Tanto del Kokiri Forest, que es donde empiezas en Ocarina, como de la isla, ¿cómo se llamaba en Wind Waker? ¿La de Taura? ¿Taura era? Y la isla del principio del todo. ¿Era Taura? Hasta que no salga el remake. No me acuerdo cómo se llamaba, tío. No, lo pase. Madre mía. Es el típico juego que te lo pasa una vez y se ha acabado. Sí, verdad. Bueno, la siguiente es una referencia que hay entre también el mundo de Super Mario Bros. Y el Zelda. Así que si pones, por favor, la siguiente canción. Sí, es que pone 3 segundos, ¿no? Sí, es cortita. Toma. Mira. Yeah. Entonces ahora te pongo la siguiente, ¿no? Ahora pone la siguiente y ya veréis. Ah, te pillo. Ya, espera un segundo. Cara va. Efectivamente. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Esa canción es cuando tocas la flauta en Super Mario Bros. 3. Efectivamente, la flauta realmente, que te encuentras y te recoge un remolino. Se inició en el Zelda 1, en el primer Zelda. Esa canción ya estaba. Efectivamente, esa sintonía, pues podría decir, ¿no? Y luego el Super Mario 3 recogió el testigo de esa canción y luego Karina volvió a cogerlo para el tema principal de Ocarina of Time del menú. Que suena muy bien, por cierto. Sí, suena genial, de verdad. Bueno, seguimos. Bueno, la siguiente es... esto ya empieza a ser bastante más chulo. Porque en Mario 64, no sé si os acordáis, la pantalla del carrusel. Sí. De esto, pues sonaba una canción bastante divertida que era la siguiente. Bueno. Nos vamos de fiesta. A la feria. El tiparraco que salía con el aparato este. Dándole la manivela. El megáfono ese dándole la manivela ahí para... Ahora es cuando viene lo chungo. En Zelda Majora's Mask, en la región de Ikana, no sé si os acordáis que había una casa que había, se sonaba una música como de caja de música. No sé si os acordáis. Pues sonaba así. Es el descarado, tío. Muy parecida. Casi igual, Por si quedara alguna duda, Rubén, si me pones la siguiente canción, son las dos canciones puestas una encima de la otra. Que encajan perfectamente. Sí. Son como con diferentes... Sí. Escalas. Eso es. Musicales, sí. Pero vamos, es la misma. Uh-huh. Sí, sí. Y aquí saltamos a Pokémon, por lo que veo. Aquí saltamos a Pokémon blanco y negro. Que tiene una referencia. Ay, que no está Eloy. No está Paul Newman. Qué pena, ¿eh? Sí, si no hablamos de Pokémon. Va, ¿la subo, Xavi? Me da fiebre. Ponla. Oh. Vaya coladera con la del Chrono Trigger, ¿no? Mira. Os explico un poco por dónde van los tiros. Va. Más o menos. En blanco y negro hay un sitio que se llama la Torre Celestial. Y suena así. Entonces, esto es una referencia a no uno, sino a dos juegos. Ya me sonaba a mí. Uno es Chrono Trigger, pero hay una parte de la canción que creo que está sonando ahora. Sube un poco, Rubén. Me suena. Esa parte. Bueno. Con ese momentillo en mente, pon la siguiente canción, por favor. El Chrono Trigger. Sí, piano. Ahora, pon la siguiente. Efectivamente, el Chrono Trigger también. Sí. Son las dos del Chrono Trigger, las dos anteriores y la de Pokémon. ¿Y ahora, Xavi? Y ahora vamos con la siguiente, que es lo que más me flipo. Pokémon Chrono Trigger, ¿no? Zelda A Link to the Past. No jodas. Escucha atentamente. Sí. Son las notas graves de la canción. Sí, y el ritmillo un poco inquietante de la canción. Sí, si puedes poner ahora mismo la de Pokémon para que la gente se lo sepa otra vez. Está ahí abajo. Y ahí salta Chrono Trigger. ¿No sabéis? ¿Mola o no mola? Mola. Mola mucho. Bueno, ¿seguimos o sí. hay...? Sí, la siguiente es del Mario Kart 64. Esta es jodida, ¿eh? Esta también... Descubrirla era chunga. A partir de cuando acababa una carrera, sonaba una especie de canción que se repetía un montón. Pues a partir de una hora, de con esa canción puesta de fondo... Que coincide, por cierto, con la 64ª vez que se repite la canción. Yo. Joder. Suena diferente. Mira, Rubén, ponlo a partir del segundo 49, por favor. ¿Cuál? ¿Del segundo 49? 49, sí. Esto es un poco complicado, ¿eh? Eso es mejor si lo miráis en YouTube, hay un vídeo, pero... Está aquí. Cambia el pianillo, el, ¿no? Piano. La repetición cambia, sí. A partir del. Es que fíjate si son cabrones que tienes que esperar casi una hora para descubrir el secreto. Madre mía, disparate. Joder. Bueno, el siguiente, que ya es el penúltimo, es una de las dos coñas muy chulas que hay en GameCube, que es los sonidos. Espera, tú todavía no lo pongas, Rubén. Todavía no lo pongas. Primero los explico. Ese lo he oído ya. Lo hice yo en mi consola. Ah, ya sé lo que es. Mira, creo. Si pones la GameCube normal, sonaría. De la primera vez. Si aprietas el Z en el primer botón, con el primer mando, sonaría la segunda. Y si aprietas el Z en cuatro mandos, sonaría la tercera. Ahora escuchamos. Esa sería la primera, la normal. ¿La segunda ahora? Sí. Esa la he puesto yo. ¡Qué bueno! ¿Y la tercera? No lo sabía yo. ¿Ves tú? La tercera creo que no la he escuchado yo. Entonces. Qué bueno. Ese era apretando los cuatro. Apretando los cuatro el botón Z. ¿Y yo que tengo una GameCube y nunca lo supe? No. No. Yo he hecho dos. Yo lo he visto por equivocación. Ya tienes una cosa por probar en casa, Rubén. Pues sí, la verdad es que sí, me tocará desempolvar mi GameCube. Mejor el último, ¿eh? Y luego veo aquí algo de Famicom Disk, ¿no? Bueno, el último, os explico un poco cómo va. Cuando pones la GameCube, cuando la enciendes y vas al menú de la consola, suena. Mira, pon la canción. Suena como una especie de ritmo, una canción que no tiene ritmo ni nada, es como sonidos. Esa es la de... Sí, el menú. ¿Vale? Suena eso. Efectivamente. La cosa está, mira, para un momento la canción, párala. Sí, para. La cosa está que, no sé si os acordáis, que en Japón solo se comercializó una especie de NES que iba con discos, que se llamaba Famicom Disk System. La tengo yo, Xavi. Sí, tiene mi hermano una. Mira, vete por favor al segundo 26. De esta misma, ¿no? Sí, y ponla. Ahí va. 26. No, ese no es el 26. Segundo 26. Ah, perdón. Segundo 26. Aquí. Uy. Eso. Vaya. Pues vuelvo a ponerlo y quedaros con el ritmillo, ¿eh? Tú, espera. Vuelvo para atrás. Ahí, es que está en un segundo determinado. Ahí va. Y ahí, vale, queda la cosa. Os habéis quedado con el ritmo, ¿no? Sí. Vete al minuto número uno y vamos a observar lo que pasaría si los sonidos de la GameCube los aceleráramos 16 veces. Al minuto número uno, ¿no? Al 59. Por ahí va, ¿vale? Muy bien. Voy, le dije. Ahí va. Ahí la tienes. ¡Qué bueno! Es el sonido de la Famicom Disk System, pero ralentizado 16 veces. Entonces no eres capaz, de, por muy buen oído que tengas, de detectarlo, de descubrirlo. ¿No? A menos que lo grabes y hagas esas movidas. Sí, sí. Qué bueno. Curioso. Curiosísimo. Y eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy, ¿no? Pues muy, ¿os ha gustado? Muy chula, sí, muy chulo, Xavi. Te la has currado, tío. La verdad es que sí. Un aplauso. Un aplauso para Xavi. Ya va, seguimos con el programa. Reseñas con ese cabonto. Bueno, y cuando suena esto significa que vamos a hablar... Bueno, vamos a hablar, no. David va a hablar de LEGO City Undercover. Cuéntanos, bueno, un poco. Voy a hablar súper encima un poco y tal. LEGO City Undercover es el primer juego de LEGO, digamos que hecho fuera de lo que iba haciendo antes LEGO, de pasar películas de ciencia ficción y todo eso, sobre videojuegos. Y por primera vez nos han traído un sandbox, pero... Es un sandbox puro y duro, pero de coña. Salió de coña. Con muchas coñas, muchas referencias y tal, que iremos hablando ahora. El juego trata de un policía llamado Chase McCain. Qué casualidad, hombre. Se parece el nombre a cierto tiparraco de la jungla de cristal. Correcto. ¿Calvo? Bueno, este no es calvo, ¿eh? Este tiene pelo. Ah, tiene pelo, bueno. Sí. Tiene pelo. También la puede dejar calvo. Su cara amarilla. No, bueno, el policía trata de que en su anterior misión pudo capturar al Red Fury, que si lo miráis bien se parece a un tipo del GTA. Uh-huh. Si lo miráis bien parece, creo que es Tommy Vercetti o algo así. No, tiene no similitudes, ¿no? Sí, Tommy Vercetti, parece bastante, ¿sabes? Y nada, el caso es que Red Fury se escapa y se va a LEGO City. Y claro, Chase McCain pues tiene que irse también para allá para poder capturarlo otra vez. Y nada, ¿qué puedo hablaros del juego? Yo que sé, a ver de qué puedo hablaros. Misiones, pues sí, bueno, voy a hablaros de las misiones. Tiene, aparte de las misiones principales, que son, están tan chulas, que os van contando y narrando la historia del policía, que de todo lo que pasa y tal. Tiene sus misiones secundarias, como todo Sambo. Pero... es que, sinceramente, no he visto nada serio en este juego. O sea, todas las misiones siempre son de coña. Parodia, todo parodia. Parodia y aparte cosecha suya propia. O sea, lo que digo, tiene coñas de su cosecha. Sí, no va a ser solo de películas de tal. Parodias tiene tipo Matrix, tipo... Caballero Oscuro, he podido ver. Sí, el Caballero Oscuro, este de la cárcel, ¿cómo se llama? Esta de la cárcel. Cadena Perpetua. Cadena Perpetua, justo. Es que lo acabo de leer. Es que es muy cabrón. Está leyendo aquí los chivatazos estos, los chuletas y no... Bueno, el juego trata eso de que tiene muchas referencias de coña y tal, y está bastante chulo la historia y tal, pero a mí se me ha hecho sinceramente un poco corta. ¿Cuántas horas le has metido al juego? No he mirado la hora. Sé que llevaba el 30% del juego y me lo he pasado. O sea, lo demás... ¿Misiones secundarias? No, misiones secundarias, secretos. Tiene una barbaridad, tío. Tiene una barbaridad secreta. En cada esquina hay algo, tío. En cada esquina hay algo. Tú vas paseándote por una calle y de repente te aparece una escalera y dices, ¿dónde va esta escalera? Te subes a la escalera y te lleva al quinto pino. No tiene nada que ver ni ninguna. Una pregunta, David. O sea, ¿el mapa en sí es grande? De la sí, ciudad. La verdad es que es bastante grande. ¿Con un juego de Lego? ¿Con qué lo podrías comparar? ¿De Sandbox? El mapa. Creo que a lo mejor. No lo sé, te puedo decir un poco más grande que el GTA 4. Puede ser. Porque tiene sus bosques, ¿sabes? Sí. Tiene sus bosques y sus montañicas y tal. Y eso le da un poco más. O sea, de amplitud. Grandeza, sí, amplitud que el GTA 4, tío. El GTA 4 sabéis todos que es una ciudad y ya está. Y el Charles McCain este, su. O sea, ¿su meta cuál es? Pues lo que he dicho, atrapar a Red Fury, como sea. Es como sea. Y cuando dices como sea. Sí, porque te tienes que vestir de ladrón, te tienes que vestir de bombero, te tienes que vestir de astronauta, te tienes que vestir de granjero paleto. De mujer, seguro. Hombre, esos son trajes secundarios que tiene a patar. Traje secundario tiene, mira, de Frankenstein, de Drácula, de extraterrestre, de Drag Queen, se llama Drag Queen. Tiene de todo, trajes tiene, la verdad es que yo no me lo he conseguido. Me han dicho traje de espacial, ¿no? De astronauta. ¿Viajas por ahí fuera del sandbox? No quiero spoiler porque no es plan. Ah, bueno. Pero vamos, si te pones un traje de astronauta, algún sitio va. Yo ya lo he visto y está muy guapo esa parte, ¿eh? Algún sitio va. Y nada, pues gráficamente está bastante bien, no es que sea... juego que destaque por los gráficos, pero bueno, cumple lo cometido. Se ralentiza. Tiene fallos de que algunas cosas aparecen de la nada, pero no siempre. Y aparte, cuando aparecen cosas de la nada, no te aparecen de golpe, sino que a lo mejor las ves a lo lejos, ¿sabes? Te aparece un árbol a lo lejos, popping. Así, pum, sí, popping. Sí. Popping, pero vamos. Es que yo todavía no he visto ningún sandbox que no tenga popping, tío. Es complicado. No, siendo justos, no. La verdad es que hay pocos. Por eso lo digo, que... gráficamente, pues eso, está pasable, ¿sabes, tío? Lo puedes ver y dices tú, va, el juego está bien y, yo qué sé, tiene sus fallos y tiene sus cosas bonitas también, ¿sabes lo que digo? Y el doblaje es espectacular, tío. El doblaje... El español. Yo, panzarre, llorando de risa, tío, en varios sitios, pero una panzarre. Había una cosa que no tiene nada que ver con las misiones, esto es lo que puedo decir. Que tú, con el mando de la consola, hay ciertos momentos que puedes espiar a la gente lo que está diciendo, ¿no? O que traspasa paredes, o que está por ahí el tío, no sé qué y tal. Y yo estaba en una granja, me cojo el mando y empiezo a mirar y me veo la silueta de un muñeco, porque se vuelve todo como si fuera tipo visión de Predator, sí. Pero no con esos nocturna, colores tan raros, sino traspasando, los viendo muros. Líneas azules, todo en azul, con líneas azules, y traspasa y se ve el cuerpo del tío, los cuerpos de los tíos en color de como rojo, calorífica. Rojo, sí, calorífica, visión calorífica. Visión térmica. Sí. Térmica, esa calorífica. Claro, tú eso lo ves en la pantalla del mando, no en la tele, ¿sabes, tío? Tú vas moviendo el mando por toda la pantalla y vas buscando eso. De repente me encuentro un tío agachado en un sitio. Le doy y escucho. Bueno... Diario de no sé qué, no me acuerdo el nombre. Diario de no sé qué, no sé cuánta. Llevo 40 días sin ducharme. He hecho un pestazo que ni los marranos quieren estar conmigo. Estoy aquí escondido y nadie me encuentra. Esto de jugar el escondite se vuelve cansino. Así, ¿sabes? Digo, unas coñas, tío. Pero este tío, ver que luego va y lo ve ahí escondido. El marrano ahí escondido, colega. Son qué cosas, bueno. Tío, que... Son David, cosas. Una pregunta. Sí, dime. Aunque sea así de humor y así tan un poco humor así fanfarrón, no llega tampoco al humor GTA, ¿no? Quiero decir, es un juego al final para todos los públicos. No, la verdad es que humor negro como tiene el GTA no llega, tío. Claro, no, es que es normal, hombre, siendo un juego de Claro, es que es un juego, tío, que tú cuando estás jugando te das cuenta que es para niños, pero también es para adultos, ¿sabes lo que te digo? Que no llega a ser para adultos del todo, pues tú, pero coño, es que yo no... lo cojo y me lo paso pipa yo, ¿sabes lo que te digo? Es que no tiene por qué ser obsceno el juego para hacer gracia. No, o sea, no tiene... Por supuesto. No tiene palabrotas, no tiene sangre, ¿sabes lo que te digo? No tiene... Tiene cosas que dices tú, vale, si te pones a pensar, esto es como rasque pica, ¿sabes lo que te digo? Sí. Esto de atropellar a un tío que se desarme en mil pedazos, y dices tú, coño... Si eso lo traspasáramos a GTA, eso sería la leche. Cumple un poco los cánones de los otros Lego, que coges piezas, vas formando, vas cogiendo piezas. Sí, la verdad es que va... A ver, aquí hay dos tipos de... Hay varios tipos de piezas. Están las piezas de que son con ladrillos. Sí. Los ladrillos son para poder fabricar cosas, parques de atracciones, todo lo que encuentras por ahí que está sin construir. ¿Sabes lo que te digo? Que todo eso también te puedes montar y todo eso, ¿sabes lo que te digo? Puedes utilizarlo. La verdad es que la mayoría de las cosas las puedes utilizar. Luego están las piezas para comprar, que son para comprar... Son como monedas, ¿no? Así. Sí, como monedas, sí, sí. De Lego, monedas de Lego. Monedas de Lego, ¿qué otra cosa va a ser? Con valor. Sí. Con valor Lego. Con valor Lego. Desde luego. Y son para comprar por vehículos y cosas que vas desbloqueando, que no te lo dan así por tu modo. Si tú lo desbloqueas, pero te vas al sitio y lo compras. ¿Sabes lo que te digo? Y luego has comentado también que después, evidentemente, el tío es un policía, es su... su rasgo más característico, pero también has dicho que te puedes vestir de ladrón, o sea... Sí, sí, sí, ¿cómo? Te vistes de ladrón, a mí... O sea, cuando te vistes de ladrón puedes robar, y cuando te vistes de policía... Correcto, cada traje principal, digo principal porque los trajes secundarios no tienen su movimiento diferente, ni nada, son como el traje de paisano. Sí, hay un traje que los lleva paisano. Y punto, no hacen ninguna habilidad, ni cosas especiales. No tiene habilidades especiales, pero tienen sus animaciones diferentes. Por ejemplo, el zombie, el traje de zombie anda como un zombie. Ay, y te para y se queda así como... ¿Sabes lo que te digo? Tiene sus cosas así, pero no tiene habilidades especiales como suele ser el policía, el bombero, que apaga fuego y hace otras cosas, el minero, el gañán que lleva el paleto, que lleva una gallina que dispara huevos por el culo. Es verdad, dispara huevos por el culo. Qué bueno. Luego está el ladrón que tiene su pistola de pintura que lo pinta todo, hasta la gente. Si lleva pintura verde, pues el tío lo pinta de verde entero y empieza a gritar ¡ah! Como un loco. Son coñas que vamos. Pero sí, trajes tiene muchísimo. Yo la verdad es que no me lo he conseguido dos todavía. ¿Y luego en vehículos y todo eso? ¿Vehículo, solo coches? A ver, vehículos no, solo coches no. Tenemos motos, coches, lanchas, helicópteros, aviones. ¿Qué más? Por ahí un cerdo, te puedes montar en cerdo. En un caballo también te puedes montar. Qué chulo el cerdo. Sí, el cerdo es una cosa que un granjero te pide que busques cerdo y tú tienes que buscarlo y meterlo en un caño y tirarlo ahí. El cañón los lanza para la granja ahí a lo bestia, ¿sabes? Te digo, la cochiquera. Transporte a la ciudad. Bueno, eso unas misiones de esas para conseguir cosas. Y bueno, lo de los vehículos, lo malo que tiene los vehículos, no lo. Es los coches, tío. La hora de conducir los coches parecen barcas, tío. Sinceramente, parecen barcas. Algunos, la verdad es que se pasan. Hay vehículos más chicos y tal que te pones a escapar tú y los controlas, ¿sabes? Pero hay otros, tío, que se mueven así de una manera. La mayoría, por no decir casi todos, se mueven así como si fuera una barca, tío. Que te cuesta coger la curva, ¿sabes? Te digo. Sí. O sea, que no giran, vamos. Sí giran, pero mal. ¿Sabes? Te digo. No. Te, sí, te, no, te no, cuesta. No, que te topas con todo para girar. Sí, la mayoría. Sí, Chari, por ejemplo, jugaba y se topaba al principio con todo. Luego le pilló el truco y ya por lo menos lo... Y claro, a la hora de coger misiones, de perseguir a alguien, porque hay misiones secundarias de que hay un chorizo, se pone a robar un coche y tú tienes que perseguirlo y cosas así. O robas tu coche y llevarlo a los ladrones. Son costosas, ¿no? Y a veces... No son costosas, Enrique, pero a veces te dan el follo en el control y dices tú, coño, me cago en la mano. Si esto fuera un Sport Speed o... Sí. Es que me pasa como en el GTA 4. ¿No habéis dado cuenta cuando cogéis un coche en el GTA 4? A veces parece una barca. Más que una barca, un autobús. La algo amortiguación así, que blandurria. Que, sí, que pesa mucho. Que sí. Por eso es lo que pasa aquí en Lego City. Que hay coches que la verdad que la mayoría de los coches... Creo que el control deberían haberlo mejorado muchísimo. ¿Sabes? Sí. Y luego el control de los helicópteros son muy sencillos, tío. Para arriba, para abajo, para adelante y para atrás. Y lo controlan muy fácil. Lo más fácil, ¿sabes, hombre? Tío, pero no hace... ¿Para qué calentarse la cabeza? Porque no está aquí Roldán, si no lo diría. Claro. Sí, lo diría. Roldán es experto en aquí todos los helicópteros. Lo que quiero decir, decir es que los controles de los vehículos lo han hecho muy simple. Sinceramente, lo han hecho muy simple. El control del muñeco está muy bien. Se mueve muy bien, sharta, tal. Pega puñetazos, tiene sus habilidades, cada personaje tiene su habilidad y tal. Y el control está muy bien. Pero lo que más destaca del juego es el mando de Wii U. Que lo han hecho específicamente para eso. Tú no puedes jugar... Con el mando Pro no se puede jugar. No. Tú con el mando Pro no puedes jugar y tampoco puedes jugar en... ¿Cómo se dice? ¿Octo TV? Sí, Oct TV. Oct TV, ¿no? Sí. Sí, que apagas la tele y pues sigues jugando el mando con la mayoría del juego. Es que esto lo han hecho... ¿Este no puede? Este no puede porque lo han hecho por varios motivos. El motivo de ello es, por ejemplo, la videollamada. Tú estás jugando y te llama el jefe o te llama lo que sea... Le da al botón y te aparece la pantalla en el mando el y se oye también, estoy gritando ¡Mackey! ¡No sé qué le he hecho con esto! ¡Que la estás cagando! ¡No sé qué! Y empieza a gritarte diciendo esto y tú, tío, baja el volumen bueno. Ya, tío. Tienes que bajarle el volumen para que se calle, tío, porque es que a veces te gritas, ¿sabes? O te sale la chica ahí diciéndote cosas. Son cosas, tío, que... Son detalles que dan gusto, sí, sí. Es que este juego lo han hecho para el mando de la Wii U, no lo han hecho para mando Pro ni nada de eso. Por eso el mando destaca, por eso... Puedes utilizarlo de escáner, como hemos dicho, de escáner de oír a la gente. También de... ¿Cómo se dice esto? Que amplía. Sí, que amplía la... El zoom. Hay varios sitios que... O sea, varios momentos aquí que en Murcia es más conocidos como los largavistas. Un largavista de Wii U, sí. Un largavista de Wii U que amplía y puedes ver al tío el quinto pepino. Por uno, por dos y por tres, ¿no? Lo que sí, se dice. Sí, efectivamente. Y bueno, y la música, pues... Como estoy oyendo, tiene... Está bien, muchísimo. Sí, está bastante está bien, la verdad. La verdad. A mí me hace gracia la música de La Granja, tío. Sí, la hemos escuchado antes. Sí. Y justo ha sido cuando has estado hablando del hombre ese agachado. Sí. Está ha quedado, buen ha quedado muy bien. Está chula la música esa, sí. Que tiene misiones secundarias y todo, y guapísimas, tío. Tiene para aprender artes marciales en un templo Shaolin de eso que te hincha palo ahí. Con todo kinky, tío. Al estilo Matrix con los... Joder, por lo que estás diciendo, David, es súper variado el juego, ¿no? Sí, súper variado. Y lo que no he visto yo, Xavi, lo que no he visto yo, porque ya te he dicho que me lo he pasado, pero no... Es que he ido a pasármelo, ¿sabes? Te digo. Y ahora pasa, estoy, pues, poco a poco sacando... La verdad es que parece divertido, ¿eh? Sí, curioso. Es un juego bastante divertido. Ya en el anuncio se veía divertido. Y bueno, la música cumple, los sonidos también. Sonidos del juego también cumplen. No, son, la verdad es que los sonidos no son muy variados. Son los típicos de puñetazos, se rompe el coche, explota. Los típicos de los sambos. O sea, los tíos no tienen tampoco así. Hay una cosa que me gustaría deciros que está muy chula, que es cuando te coges el traje de astronauta, hay un aparato que le da y toca una especie de sonido y aparece un extraterrestre, tío. Y extraterrestre empieza a ver si es lo de encuentro en la tercera fase. Es muy parecido el sonido, es muy parecido. Si no es el mismo, es muy parecido. Puede ser. Pues aparece, puede ser, aparece un extraterrestre y empieza a salir corriendo por patas. Y tú tienes que ir detrás de él para pillarlo, ¿sabes? Qué cuando guay. Lo pillas te pone, has detenido a un extraterrestre de no sé cuánto. Tipo plumas, tipo plumas de Assassin's Creed. Bueno, una cosa así, son coñas que tiene el juego que la verdad es que mola. Y como valoración final, pues por los fallos de eso que te he dicho, yo le pondría, pues si te gusta el género, te lo pasarás teta con él. Uh-huh. O sea, un 85 o así. Está muy, vale, bien. Muy bien. Interesante. ¿Alguna pregunta para David o lo cerramos aquí? Yo, por mi parte, me lo ha vendido el juego bastante bien, ¿eh? Y eso que no tengo la Wii U. Ah, ¿y a mí? ¿Algo que añadir? No. Perfecto. Mano. Todos a bailar, venga, vamos. Estamos aquí bailando, sí. Estamos aquí bailando. Aquí estamos de fiesta. Qué lástima que esto solo se grabe en la voz. Es verdad. Bueno, Xavi, coméntanos de este guacamole. Guacamole, bueno, pues... Guacamole. Guacamole. Sí, es un poco difícil de decir, pero bueno. Guacamole. Básicamente, este juego lo conocí en Twitter. La gente empezó a hablar de él. Yo, la verdad es que no había escuchado nunca... Hay que ver, el Twitter pasa barreras. El Twitter es una pasada. Siempre te lo he dicho y siempre te lo diré. Cuéntanos. Y bueno, la gente empezó como a hablar de este juego, que era una mezcla entre Castlevania y Metroid con... ¿Qué me dices? De coñas así. ¿Qué, perdona, Rubén? ¿Qué me dices? ¿Cómo va a ser un Castlevania o un Metroid? Pues como lo oyes, es un Castlevania y un Metroid juntando la cultura mexicana de la lucha libre. Menudo menjunje, tío. De los vivos y los muertos, y etcétera. Qué bueno. Y lo que más importante es un homenaje de la leche al mundo de los videojuegos y de los memes de internet, tipo el me gusta y esas cosas, las caras, el troll face y todo. Uh-huh. Es un homenaje a todo eso. Así que, parece, bueno, voy a empezar con este guacamole. Y ya os adelanto que es un juego que me ha gustado muchísimo. Y bueno, vamos allí. Empezamos por la historia, que bueno, no tiene mucha, sinceramente. Controlamos a Juan Aguacate. Espera un momento. Me la acabas de vender. ¿Puedes repetir el nombre? Juan Aguacate, ¿no? Juan Aguacate. Juan Aguacate. Me lo ha vendido con el nombre, tío. Sí, que es verdad. Juan Aguacate. Qué bueno. Y el malo es Guacamole. Hombre, digo yo, no lo sé. Bueno, Juan Aguacate es un pacífico pueblerino que de la noche a la mañana se convierte en el héroe de Pueblucho y de Villaluchita. ¡Qué guaca! Villaluchita. Tras desafiar sin éxito al que es el malo del juego, que es Carlos Calaca, que es un mariachi infernal. Ya no me lo has vendido antes. Bueno, da igual, Carlos Calaca, el que la cala, tío. No, Caracha. No, ¿cómo era? Calaca. Carlos Calaca. Calaca, el que lo cala, tío. Que lo cala, tío. Vale, sí. Continúa. Es un mariachi infernal que quiere destruir el mundo, básicamente. Y entonces, bueno, pues ya como os digo, de la noche a la mañana se convierte en un héroe cuando se enfrenta a Calaca. Muere Juan Aguacate, no es un spoiler porque aparece a los 5 minutos de empezar el juego, y nos salva la vida Tostada, que es el personaje secundario del juego. Ajá. Que nos dirá que nos tenemos que poner la máscara del héroe, para desafiarle, para ganar poderes y para derrotarle una vez por todas. Y por el camino tendremos que salvar, por supuesto, a su amada, que es la hija del presidente. Como la película de Super Nacho, ¿no? Sí. ¿La hija del presidente? La hija del presidente. ¿Cómo se llama? No, se llama la hija del presidente. ¡Ah! Ese es su nombre. Sin nombre, la hija del presidente. No busques más. Sí. Me gusta el nombre. Rápido. En inglés es la hija del presidente también. También. Ah, claro. Es lo mismo. Como mola. No me lo digas, Jen Alamán, también. Sí, la hija del presidente. Sigue, bueno. TV, sigue. Correcto. Pasando al tema de jugabilidad, bueno, es un Metroid, básicamente. O sea, si tenéis el Metroid en mente, pero dispara, tenéis dispara, el 95% del juego en vuestra mente hecho. Porque es un Metroid en el sentido de que, bueno, pues tiene exploración del rollo tener que volver a sitios anteriores para coger cosas, tiene subidas de vida y de magia, tienes nuevos movimientos que ir aprendiendo poco a poco. Hasta el punto de que los movimientos, por cierto, los aprendes en estatuas de Chozo. Que si os suena, esos son del Metroid, se llaman también estatuas Chozo. Ah. Coña, qué casualidad, coña. ¿Chozo? Sí, son como el Metroid. Por eso lo pregunto. Primes. Sí, son estatuas de Chozo. Bonito. El sistema de combate, por cierto, del juego está súper bien integrado con la exploración en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? El doble salto. Pues el doble salto es un ataque y también es una manera de llegar a otros sitios. Y esto pasa con todos los movimientos que aprendes. O sea, por un lado los puedes usar para encadenar combos más largos cada vez y también te sirve para ir poco a poco a ir accediendo a zonas diferentes. Entonces, en ese sentido, es para quitarse el sombrero, de verdad, porque está muy bien hecho, está muy bien integrado el sistema de combate. Es más profundo de lo que parece, además. Puedes hacer combos al final bastante, bastante majos. Y luego tiene, pues, lo que es la guinda al pastel, que es rollo A Link to the Past, que puedes cambiar entre el mundo de los vivos y de los muertos. Dark World y Light World, ¿no? Eso es. Entonces, para... Se te están colando por aquí. Es que le faltaba si toca la canción, tío. Sube un poco la canción, sube un poco la música, por favor. Qué mola, tío. La subo por petición. Es que poco. Le faltaba el toque, tío. Ahora. Bueno, un cachondeo aquí, ¿sabes? Con la música. Es que el juego es un cachondeo en sí mismo. Ya os podéis imaginar que un juego tiene con esta pinta, música, te tienes que reír y te ríes muchísimo. ¿Cuánto vale, tío? Está ahora mismo exclusivamente en PlayStation Network y en Vita a un precio de 12 euros, pero... Y yo he dicho multiplataforma, cuidado. No, es solo en dos. Pero es PlayStation Network y Vita, pero lo bueno que tiene es que cuando te lo compras, lo tienes para las dos ya. Ah, mola. Sí. Tiene crossbuy de ese. Bueno, pues como os decía, tiene el mundo de los vivos y los muertos, con el que ya en un momento de la historia ya puedes ir alternando cuando quieras. Y te sirve pues para hacer misiones secundarias, para las peleas también. Porque en las peleas a veces te aparece un enemigo en blanco o en negro, y si no pasas al otro sitio, tú no le puedes atacar, pero él a ti sí. Entonces, claro, tiene ese componente estratégico de tener que ir cambiando poco a poco de planos para ir matando a todos los enemigos. Luego tiene, pues, lo que he puesto, partes chunguillas, que serían partes que son de plataformeo duras, bastante duras, pero que tampoco son tan difíciles realmente como un Super Meat Boy o como juegos así que son para tirar el mando por la ventana, no. O sea, si te pones, al final la sacas. Y le dan un componente un poco más rejugable al juego, porque para sacarte el 100%, aunque no es imposible, sí que tienes que meterle caña, sí que tienes que pillar bien al personaje, todo lo que hace, etcétera. Por lo demás, bueno, una cosa negativa que le he visto al juego, tiene pocos secretos, bastante pocos. Es, o sea, muy lineal, ¿no? Es muy lineal. Es lineal en el sentido de que es bueno y es malo, porque tampoco tienes que volver a los sitios para no hacer nada, porque normalmente sabes cuándo tienes que volver y qué hacer en las zonas, excepto para un par de cosas. Pero conseguir el 100% en cada zona es más bien fácil, bastante fácil. Se hubiera echado en falta algún secreto más secreto, o yo qué sé, no sé. Cosas más difíciles, ¿no? Algo más, sí, algo más que justificar un poco la rejugabilidad, porque la rejugabilidad del juego realmente más allá de pasarte el juego en difícil y sacarte un logro, no va más allá. Sí, es nula. Hombre, te lo puedes pasar la segunda vuelta, lo bueno que tiene. Igual la segunda vuelta, si te apetece, o la primera, lo puedes hacerse la primera, pero tiene modo dos jugadores. Pues uno va con Juan y otro va con Tostada. Y puedes jugar con los dos a la vez. Juan Tostado. Sí. Juan Tostado. Juan Tostado. Oye, Xavi. Dime. El personaje es humano, ¿no? Es un muñeco, ¿no? Una persona, ¿no? Sí, es un. ¿Y Tostada? Una persona normal y corriente. ¿Y Tostada qué es? Pero parece un. Son, los dos son como luchadores de. Eso de lucha te iba a decir, libre. Que de parecen luchadores de Pressing Can, ¿no? Sí, es de la típica. Como la peli que has dicho tú, la de. ¿Cómo se llama? Super Nacho. Sí. Pues muy del estilo de eso. Yo ya me estaba imaginando cuando has dicho Tostada. Una Tostada volando detrás del tío y hablándole y diciéndole algo. Chiste malo. No, es que se llama Tostada y otra vez en inglés se llama Tostada, en alemán se llama Tostada. Hacértelo, ¿no? Está bien. Bueno, ya estáis escuchando la música, tampoco hay que decir mucho sobre ella. Está muy bien. Seguro, que lo mejor del juego. O sea, va perfecta con el juego. Yo diría que va perfecta. Muy mexicana. Y no se te hace pesada y está muy bien. Igual tiene pocos temas, pero bueno, algunos temas están muy guay. Más vale pocos, pero bueno. No, sí. Eso es. No muchos, pero. No como nosotros, que somos muchos y malos. Ahí está. Mira esta que son la leche, tío. Mira. Enrique. ¿Sí? Va para arriba, Xavi. Hay que decirlo. ¡Ay! ¡De frijolitos! Este es el tema de Villaluchita. ¿Cómo ahí, Villaluchita? No, Villaluchita es un oye, pueblo. Oye, pues por aquí hay una cosa que se llama. Bueno, aquí pone Santa Luchita. No, Villaluchita. ¿Santa Luchita? Pone aquí. Pero que a lo mejor la música saca de otro sitio. Igual ¿no? Me he equivocado yo, igual me he equivocado. Bueno, no sé. Sí, igual es Santa Luchita, si ahora que lo dices. Está bien, la pregunta. Dime. El mapa del juego, o sea, tiene mapa, ¿no? Sí, sí, mapa. Tipo Metroid Castlevania. Sí. Es así, ¿verdad? Totalmente. Aquí me lo estaba imaginando. Tiene cada zona tiene un porcentaje de secretos y tiene luego un mapa del mundo general en el que puedes ir mirando pues si en alguno te cae el 100%, así. Y luego tiene unas estatuas que te permiten viajar de zona a zona. O sea, tampoco tienes que recorrerte todo el mapa porque tienes esas estatuas. ¿Inversión de horas en concluir el juego? ¿El qué? Inversión de horas en concluir el juego. Ahí quería llegar. Es uno de los puntos flacos del juego. Porque de un Metroid o de un Castlevania te esperas muchas horas. ¿Pero sabes cuánto tardé yo la primera vuelta? Va, no lo digas. 4 horas. No, 8. ¿Sí? 8, el doble. 8. 8 a mí me parecen pocas. Pero teniendo en cuenta... El modo campaña Call of Duty son bastantes, ¿eh? Sí. Hombre, si lo comparas con eso, Rubén. Sí. No, pero de todas maneras, 8 horas en un juego de carga. Está bien. Que vale 12 euros. Y si lo compras con un amigo que tenga la Vita o. Te cuesta no. 6. En ese sentido, aparte, yo te digo, son 8 horas, pero son 8 horas que te lo pasas pipa. O sea, pipa. Esto te quiero decir, que 8 horas que merecen la pena. No hay ni un momento yo que me aburriera, fíjate lo que te digo. Incluso las partes que son un poco más chungas de plataformeo, no te aburres, no te cansas, no te dices, ah, que le den por culo, no. Sigues jugando porque bueno. Lo disfrutas. Bueno. Y es, o sea, son 8 horas, pero también como vale 12 euros, pues bueno, también hay que darle un poco de margen con eso. Y lo que de verdad hace muy especial el juego son las coñas al mundo del videojuego mismas que tiene. Tiene un montón de coñas, pero no sé, hacéis a la idea. Puedo hacer una pequeña lista. Hace coñas a Journey, a Minecraft, a Mega Man, a Mario, a Zelda, bueno. A un montón de juegos. Y algunas son divertidísimas. Por ejemplo, la de Mega Man. Sí, hay un cartel de lucha libre. Sí. Y pone, por ejemplo, esta noche el superhombre versus no sé qué, y aparece Mega Man detrás, hecho como si fuera un tope musculoso así. Qué bueno. Y si tienes un poco la vista ahí afilada, pues puedes ver también coñas a otros juegos. Hay una coña Castlevania, aparece como un esqueleto así y un tío con un látigo. Aparece Zelda, aparece Link, también como un luchador con un Triforce gigante encima suyo. Hay un montón de cosas. Qué canallas que son estos. Y luego hay un montón de coñas a memes de internet. Hay coñas a Business Cat, al mono de Ikea, a Pedobear. También. Joder. Hay un montón de coñas y que si estás un poco en el mundillo aparte que si llevas mucho tiempo jugando y así, pues reconoces muchas y te ríes un montón. Ha, o sea, juntado, si, nunca se te, nunca un se te quita la sonrisilla tonta, ¿no? De estar jugando y ver, joder, esto, mira qué bueno, tal, no sé qué. Te digo, se habían juntado un montón de cosicas, de aliciente, le han metido ahí una batidora y ha salido esto, ¿no? Montonazo, ¿eh? Montonazo. Mira, hay una coña muy buena que cuando te cargas al primer boss aparece una tía que es una de las malas y te dice, oh, muy bien, Juan, no sé qué, no sé cuántos, pero tu amada está en otro castillo. Bueno. Oh, Macario. Sí. Guacamadario. En conclusión, bueno, sí, ya os he dicho, para mí es un juego corto pero de diversión concentrada, que una cosa quita la otra casi casi. Tiene muy buena música, tiene muy buena jugabilidad, los combates son la leche, son la leche. Jugado con otra persona es súper divertido también, aunque es muy fácil, también hay que decirlo. Y en conclusión te partes con el humor del juego y es muy recomendable y yo diría que es una de las mejores cosas que tengo ahora mismo en PlayStation Network, que uh-huh, no es moco de pavo, ¿eh? Uh-huh. ¿Valoración? Para la valoración que le he puesto, un 85. Vaya, vaya. Que no me acuerdo ahora mismo el... Sí, pues lo mismo que David, la lo pasará a Zeta. La peripocha. Si te gusta el pues género, está que guay. Le he bajado un poco de nota por la duración. Pero ya os digo, es un juegazo y os lo tienes que pillar. Bueno, y no ¿y me si lo digas. ¿Te parece, Rubén? Ya, no me lo digas, la tengo preparada. Va para allá. Madre mía, esta es la mía. ¡Buah, esta es la nuestra, David! Está la del tomate. Los corazones. ¡Ay! ¡Buah! Oye, ¿no iba a cantar alguien por ahí? Y métesela allá. Ya la tengo dentro. ¡Cochino! ¡Marranera! Ya, ya, hombre. ¡Qué miedo, qué miedo! Más que un análisis, ¿cómo le llamaríamos, Enrique? Yo voy a decir, esto es un análisis, esto es una ayuda a los amigos que escuchan el programa. Un análisis muy rápido. Muy rápido. Resident Evil 6. Bueno, este es un análisis que voy a hacer, no tengo nada escrito, esto es improvisado. Pues igual que yo. Y esto es de la manera, bueno, pero tú más o menos te la has preparado un poco. Sí, ¿no? Con la mente. Pues yo te lo voy a hacer lo que pienso. Bueno, vamos a empezar con Resident Evil 6. Yo estaba muy ilusionado en este juego, pero me llevé una gran decepción. Entonces, ya nada más empezaste. Yo nada más poner título. Escucha, se veía de venir. Yo nada más poner título. Voy a empezar con el análisis. Vamos a empezar como nosotros metemos nuestro juego a la consola. Y ya te sale ese 6. ¿Y ese casco? Ese 6. Que tú dices sujeto YX haciéndole una felación. Eso. Es que es verdad, yo, tío. Yo lo primero, yo doy mi sensación del juego. Mente sucia. ¿No? Sucísima. Entonces, bueno, pues bueno, voy a empezar a jugar. Digo, bueno, voy a empezar en modo con el Leon, que parece que jugué. Sí, la que puedes elegir entre el Leon. Sí, el Leon y el otro personaje. El Chris. El Chris y el Jay. El hijo de Wesker, ¿no? Sí. No, el hijo de Wesker. Yo creo que Wesker debería plantearse. Pero no hacerte spoilers, tío. No, es no, lo que dice la gente. Debería de plantearse por qué el hijo de Van Damme, chaval. Vale, ahí me has pillado. Yo te diría que se hiciera la prueba de paternidad. No el hijo de Wesker, chaval. Ese es el de Van Damme, por lo menos, tío. Sí, por lo menos. Bueno, bueno, pues yo sí, Resident Evil 6, como muy rápido. Venga, sí, muy bonito, tal. Sí. Yo comienzo y digo, bueno, pues vale, empiezo aquí con el lío. Vale, todo bien. Empieza ahí en China. Me parece que sí, empezaba en China, tal. Pues nada, un juego bien. Gráficamente se parece mucho a Raccoon City, con toques de. Del 4. Del 4, no del 5. No, no. Yo le veo más toques. El 5 es diferente a este. Es otra cosa. Y bueno, lo que es en sí el juego. Pues bueno, las misiones se van. Lo que sí está bien del juego es las misiones que están muy entrelazadas. ¿No? Vale, pues está ahí bien. La parte del script bien, cortica. La puedes jugar con el otro personaje, yo no lo recomiendo, porque es lo mismo, nada más que con el otro. Entonces pasamos al Kyrrethia. Yo pongo Kyrrethia en el modo historia y digo, cojones, me equivoco de juego. Con Call of Duty. Es Resident Duty, claro. ¿Qué juego es este, no? Sí. Mezclado con Gas or War. ¿Cuántas balas puede llegar a tener? 900. Yo pensaba que iba a sufrir más de munición, pero aquí dicen, vais sobrado, vas a tener munición y si quieres echarle arda al lado también, porque vas. Echarle arda al lado, ¿no? Lleva munición, hay 50 balas nada más empezar, así, cargado de 100 tiros. Tú pégale tiro ahí a todo lo que se mueva, que no pasa nada. Luego descubro que te parapeta. Enrique, una pregunta. Dime. El modo historia, espérate, la cara de León del Resident 6 no se parece nada al 4, ¿no? No, no cambia. ¿Pero eso por qué? ¿Porque pasa el tiempo o porque lo han cambiado directamente? Eso, que a todos pasan los años. Yo creo que la han hecho. Es por eso, ¿no? Que la han hecho maduro, ¿no? No sé, ha más hecho maduro, la cara más así cuadradita, así más de un tío es ya. Que, no, es eso, que tiene la cara como si fuera un hombre de 30, 40 y pico largo. Un Nick Carter, pero con 40. Oye, pero tienen. Tienen esos brazacos que tenían en el 5. No, eso te iba a comentar. Yo creo que el Kyrrethia ya se ve. Menos mal. Ha perdido un poco de músculo. Dejó la, los asteroides, la pastilla y el asteroide. Yo creo que me dijo, como me cargué a Wesker, supuestamente. Pues ya voy a dejar meterme asteroides, ya estoy más flojico. Bueno, luego voy al McDonald's y. Sí, McDonald's. Paz de menú se ha metido. Pero bueno, eso no lo voy a ir. Bueno, pues entonces, pues nada, voy en el modo historia de Script, pues bueno, es guerra. Guerra. Y más guerra. Y más guerra, ¿no? Pero ¿está la esencia del terror en algún momento del juego? No. En Leon, al principio, cuando está en el colegio, sí tiene un poco lo que es más a Resident Evil. Más zombies. Bueno, zombies, que luego digo, mira, aquí hacen cameos, pero a Romero. Porque ya zombies pegándote tiros, ya. Eso ya. Eso no mola, tío. Yo cuando vi que me está disparando y veo al zombie levantando el arma, digo, aquí los zombies dicen, vamos a ser más listos que tú. Yo voy a aprender a disparar una M16. Y a una mano, chaval. Con munición infinita. Mirando para otro lado. Yo ¿no? flipo. O sea, me están pegando tiros, estoy mirando y digo, si no hay nadie, veo al zombie ahí en una esquina, levantando el arma a una mano. Tío, tío, si estás muerto, tío, estás que te arrastras. Yo ya lo tengo. Esto no se va a llamar reseña, se va a llamar Las Crónicas del Tito Enrique. Ahí está. Sí, más o menos, sí. No sabía qué título ponerle. Oye, creo que cuando el zombie te dispara, te miraba a los ojos. Yo no se lo puedo mirar, tío. Yo no veía nada. Con eso tiene otra gracia, que le explotan las cabezas así, como si fuera. Bueno, háblanos un poco de nivel gráfico. ¿Ha mejorado? Igual que el 5. No, que va. Gráficamente se puede decir que a lo mejor el 5 se ve mejor. Lo que a lo mejor mejora un poco más en este es los entornos. Quizás están más detallados. Detallados en el sentido de que es. Tiene más objetos. Hay ¿no? más objetos. No, gráficamente muy parecido a Raccoon City. No te salgas de ahí. Vaya. Es como Raccoon City, un poquito mejorado. Oye. El control no me ha gustado nada, por si queréis saberlo. El control no te ha gustado nada, ¿por qué? Explícame por qué no, deme un motivo por qué no le gusta el control. No, tío, no sé, la movilidad del es jugador. Es tosco, no. O sea, me refiero, es tosco, lento, no es tosco, responde es rápido. Que, mira, le bajé la sensibilidad, digo, y no. No respondía bien. No. A mí no me ha gustado pues sí está, nada, tío. Pero entonces estos de casco, ¿a qué juegan, tío? No, pues, a sacar dinero. Ya te veo que te pasa al modo de Jake y mira, me lo pasé, os lo juro. A los Van Damme, ¿no? A los Van Damme. Yo le dije, tú, que puño va a ser el hijo de Huesca, chaval. Esto es Van Damme, por lo menos, aquí. Te puedes pasar dando patadas, ¿eh? No hace falta que. No decían, sí, ¿no? Decían que el juego era más fácil dando patadas que disparando. Sí, sí. Y luego tiene unos combos, tío, que yo creo que son de estilo de Undertaker. No, que escucha. Coge de la cabeza al tío, le estampa en el suelo. Digo, pero ¿esto qué es? Yo la demo me lo pasé con el León sin utilizar armas. No, que el Jace puedes pasártelo dando patadas. El truco. Yo disparé, digo, voy a disparar por saber que tengo una pistola en la mano. Por saber que pa avisar, existe. ¿No? ¡Aviso! Por lo menos que me vea el tío, digo, voy armado, ¿eh? Que voy. ¡Aviso! Llevo una pistola. Bueno, ¿y la música, Enrique, del juego? Fue ahí la tiene. Te lo juro que ni me fijé, tío. Terminé el juego y dije... O sea, pasa desapercibida. Muy no, sí, una sí. música... No sé, no me dijo nada. Yo tipo, me acuerdo la música del 1, del 2, del 4. Tensión. Te envuelven en eso el juego. Eso digo, ¿qué tipo de música tiene? ¿No te has fijado? ¿En qué nos ha fijado? No, David. Yo estaba jugando y digo... no sé, si estoy jugando a Resident Evil... No sé qué me vende. No lo sé. Luego, bueno, sí. Bueno, sí, me pasé el modo de J... Que bueno, ya el enemigo ese que... O sea, tiene... ya le ha gustado el bandán este. No, juro que he sido el único que tiene que decir, voy a pasármelo por pasármelo, ¿eh? Pero, por obligación. Por obligación. A ver, Enrique, otra pregunta. dime. Si yo me lo pido por 18 pavos, es muy caro. Sí. Espérate, ¿a 10 o 5? Lo mejor que te lo encuentres en la calle. Oye, en el contenedor ese donde tú te encuentras todas las cosas, oye. No, oye, a lo mejor aparece. Un día aparece. Se puede jugar juego, pero mira, ni han tenido imaginación con los enemigos. Porque mira, con el Crew hay un enemigo que me reí. Porque era una serpiente. Digo, es como una serpiente del 1, pero le han metido el camuflaje óptico del Cyber Ninja. O sea, no, tío, no. Se te camufla, tío, la serpiente. ¿Es transparente? Sí, es transparente. O sea, te viene, te va. Digo, bueno, pero si es una serpiente como el del 1, pero... En el 4 sí que es verdad, en el 4 salían las arañas estas que se... camuflaban con camuflaje óptico, pero hay que decir que la araña acojonaba, no sabía por dónde venía. Eso pasa en el Revelation con los Hunters, que hijos de puta, es que eran hijos de puta ahí en el Revelation. No, son más hijos de puta en el 1. Son peores en el 1 cuando vuelve de la mansión. Sí, ya te digo yo. Además, un reto de Xenogames, el que tenga cojones que se pase el Resident Evil 1, el remake de GameCube, en modo difícil. Con y me lo cuente. Con Scree. Y con Scree. Volviendo de la mansión de la araña. De la chica. Sí, de la chica, cuando sale, bueno, vuelve. Bueno, vamos. Sí. Resident Evil 6. Es que luego habla de eso, es más interesante. Sí. Madre mía. Y bueno, entonces, sí, no, yo te digo la verdad. Yo a lo mejor me mata. Bueno, puntuación. Bueno, sí. Es bueno, ya había oído la banda sonora, ya he dicho que el juego es una puta mierda en general. No. He hecho con los enemigos sin imaginación, porque los enemigos siempre... Una cosa, Enrique, dime. lo que lo digo a todos los oyentes. Sí. Lo que está diciendo Enrique es su opinión. Y nosotros respetamos. No queremos herir la sensibilidad. Yo, de el que haya jugado y se le haya pasado teta, me alegro por él. No, es que respetamos la opinión de los demás. Sí, sí, ¿no? Esto es siempre desde el cachondeo. Claro, es un juego. El juego está para criticarlo o para adorarlo. Cada uno. Yo también puedo decir que jugué a los modos. Bueno, estos que mercenarios y tal. Mercenarios, bueno. Modo típico. Pero vamos, que no tiene nada que puedo ver. Puedo jugar a cooperativo, pero bueno, como no. Ah. Yo jugué, digo, si me pongo a cooperativo, voy a esperar doble. En el modo historia puedes jugar como en el 5 a cooperativo pantalla partida, ¿lo sabes o no? Creo que sí. No lo he probado. Ni el modo de la hada tampoco, porque es que no me apetece. Yo digo, no puedo más. No me pidas más, que yo no puedo más con este juego. Es que yo quería jugar un Resident Evil. Me da una rabia no eso. Es que me da una rabia. No, hay que matar gente. No, hay que matar gente. Yo quería un Resident Evil, pero... Es que bueno, no, catalógamelo, no. Verifícamelo. Yo no lo voy a catalogar. Okay. No, dale una puntuación de lo que tú piensas realmente. Voy a decir un freebie. ¿Un freebie? Sí. Pero, voy a dar una lado positivo. Esto va a ser como un freebie. Tú lo vas a lanzar. Pero como es tan malo, te volverá la edición especial con 1000 pavos de la chaqueta del libro. ¿Qué coñas tienes, colega? Bueno, lo que quiere decir Enrique, léelo. Que sí, lánzalo lo más lejos que puedas y reza porque no vuelva. Pero esa es que te va a volver. Y con la edición especial. ¿Y el freebie qué numeración? O sea, yo le he dado un 24. Es que... El 0-24. Como no un Resident Evil para mí... Me puedes darle de un 0-24, ¿no? No, le doy un 24. Vale. 24 le das a Enrique. Pero más que análisis, vamos a llamarlo las crónicas las de Enrique. Las crónicas de Enrique y las críticas. Me pensaré una sección para eso. Me lo pensaré. Con los, con sé, el resto de... Yo estoy dispuesto a... Con el resto de chicos. Habla. Cuelguen en la nuestra página si tienen algún problema conmigo, yo le contestaré. Vale. Ahí lo deja Enrique. Now play it. Bueno, vale, ¿me oí? Hey, sí, perfectamente. Vamos a decir lo que hemos estado jugando, muchachos. Noemi. Bueno, pues yo dije que iba a empezar el Runaway, pero es que no lo he empezado. Y me he tirado un mes sabático y no he jugado nada salvo la demo del Resident Evil Revelation. Ah, me voy a decir del 6. No, del 6 no. Y ya está, si es que no me he tirado un mes sabático. Con lo mala que tú eres, te la has pasado. Sí, sufriendo, llorando y todo eso, pero... A ver, que yo ese juego no me gusta, me pongo muy nerviosa. Pero bueno, está bien, está muy chulo. La verdad es que lo que de momento más se parece a un Resident Evil, la verdad. Bueno, vamos a probarlo porque Rubén, como ha dicho antes, lo ha comprado. Y... No, perdona una cosa, es que no te puedo oír porque como está los cascos. Tengo que hacerle un repaso ya a todo. Ya estás jugando a la demo. Sí. ¿Y qué te ha parecido? Bien, chula. Mejor que da miedo. Es que no te había oído. Sí, sí, nada, no te preocupes. Pues nada, bien. Está muy chula y que es lo que le he dicho a. Bueno. ¿Qué es lo que más se parece de momento a un Resident Evil? De lo que hay ahora. De lo antiguo. De lo, sí. De yo lo antiguo. Me lo he pasado y yo lo recomiendo, ¿eh? ¿Te lo has pasado? Pero se salió hace 2 días. La 3DS. Ah, vale. Claro. La 3DS me lo pasé. Muy bien. Ventaja. Sí, ya ventaja. Yo soy de otro tiempo. Bueno, pues ya que estás hablando, cuéntanos, ¿a qué juegas? Yo, a todo. ¿A todo? A juego a pegarle a la Riquito. Oh. No. Me lo voy a llevar yo. Qué bien. No. Buen juego ese. Vale. Me ha regalado mi mujer el Gran Turismo 5, que no lo tenía, la Academy Edition. Hey, voy a empezarlo y he estado jugando a la NES, como tú has visto, a los Mega Manes, el 1, 2, 3, Lujuria. Me he pillado por 20 pavos Zombie U, me tiene que llegar esta semana, si no pasa nada. Sí, llega. Y cuando Zombie me lo pase, os haré un análisis. Guay. Pero vale. Preparado, porque este que he hecho del Lego City me ha me han pillado por sorpresa y no he tenido tiempo de prepararlo. Se ha notado un poco, pero solo un poco, ¿eh? Solo un poco, ¿no? Solo un poquito. Vaya un cabrón. No, pero que está bueno. Bueno, y lo de Enrique ya ni te cuento. ¿Algo más, David? No, que eso es lo que está jugando. ¿Y tú, Enrique, aparte del Resident Evil 6? No, ese me lo pasé hace tiempo. Ah, bueno. No, pues yo he jugado al Tomb Raider. Al último, ¿no? Sí, me lo he pasado. Al uno de la playa. ¿Te ha gustado? Sí, el último está muy chulo. Está muy como chulo. Un Uncharted, ¿no? ¿Eh? Es como un Uncharted. Sí, pero bueno, han cambiado varias cosas que está. Yo creo que le han hecho un personaje más real. O sea, es humano. Más real que Nathan Drake. La mujer ya. La mujer es una chica y no es una superhéroe. Es una chica normal. Me gusta. Y no tiene las berzas tan grandes, ¿no? Y no tiene las berzas tan grandes ni el culo tan explosivo. Es una tía normal. ¿Y cómo es eso de un culo explosivo? No sé, como hacían tan cuadriculado, se veía ahí de los dos cuadriculados. Bueno, ahora ya está mejor detallado, la verdad. Pero bueno, que una chica normal y el juego está muy bien. Algo cortico, pero muy bien. ¿Algo más? Sí, ahora me han dejado el Bioshock Infinity, cosa que en la Xbox One no sé si podrán dejarme el juego. Ah. Ahí la tiras, payo. Pero bueno, este sí me lo han dejado. Oye, bueno. yo te la vendo. Ay, qué guapo. Que estoy, yo no sé quién la va a comprar. Esta que me ha traído, te la vendo. Solo puedo decir que es una obra maestra, de momento. Bueno, va. ¿Y alguno más, Enrique? Y... No. Ya está. Pues paso a Xavi. Pues yo poca cosa he jugado, ¿eh? ¿Has resoplado? Dios, me ha hecho positivo. Ha jugado 300. Me voy a acostar aquí. No. De verdad digo que he jugado muy poco este mes. Pues ¿eh? Juega Resident Evil 6, así jugarán menos de aquí para adelante. Este hombre está muy mal, ¿eh? No, a ver, he jugado, a ver, aparte de al Guacamelee que me lo fundí. Recomendado, ¿no? Por cierto, Xavi, yo si no pasa nada me lo pillaré, porque por lo que me has contado tiene buena pinta. Yo iré a tu casa a jugar. Está muy bien, está con muy tostada. Bien. Me tocará a mí en la tostada. Aparte de eso de al Guacamelee, he sido jugando un poco al Castlevania, a la 3DS, a ver si me saco ya el 100% también. Es que no sé a qué más he jugado, sinceramente. He jugado muy poco este mes. Al Dota también he jugado un poco, al LOL, al Mónaco. Pues ya llevas dos más que yo, macho. Sí, pero son juegos de jugar una partidita y ya está. Se ha acabado, sí. Claro. Sí, como sí, normal. Eso es. ¿De qué te echas en partidico y apagas? Como yo, me pasé en Mega Man uno el otro día en una hora, un poco. Sí, sí. Eso, yo creo que eso lo hacemos todos, de echarte sí. Una partida algo así de una horica tal. Que sea con el móvil. Eso es. Y distraerte. Uno de móvil, sí. Mira, ya sabía yo. Otro juego, man. Ya van 6. El Carmagedón, que ha salido en... ¿Qué tiempo? Sí, ese, pues, joder, con el móvil se juega que es una maravilla, Rubén. Sí, en tablet. ¿Qué ha salido para Android? Android, sí. Salió el primer día era gratis. Luego ya... De la Play, ¿no? El primer día me lo bajé yo y era gratis. En el pero, juego Xavi, te pregunta a David si es el mismo que el de la Play. Exactamente igual que el de PC, salvo que creo que no tiene todos los coches. Bueno. Creo que falta alguno, creo. Es que no lo sé muy bien, porque todavía no me lo he pasado, pero al final del Carmageddon, cuando te lo pasabas, desbloqueabas todos los coches. Y aquí no sé si se podrá hacer eso. Bueno, ya no contaré. Están todos los circuitos y todo. Y creo más? Que ya, Rubén. Ah, ¿ya? Pásame porque sinceramente no se me ocurre nada más. Vale, pues ya termino yo diciendo que está jugando a... Jugó un poco y lo deja tirado al Dead Island. Le di un avance de 4 horas, me vicié 4 horas seguidas, pero sí. Es que ya no lo he vuelto a coger, no sé por qué. No sé, yo tampoco, ¿qué será? No, no, negado. ¿Se te ha quedado alguno pillado de... sí, debajo del puente? Alguna cosa extraña. De verdad, se te quedan justo en lo de la laguna. Efectivamente. Ahí debajo, ahí. Está jugando... Metal Gear Rising. Ah, bueno, sí, lo he empezado ahora. Llevo una hora y poco. Ese sí me lo voy a pasar. Yo creo que sí. Seguro. Y bueno, en un futuro jugaré al Revelation, que también lo he comprado. Y el Punch Out de NES. Le he estado dando bicis, tío. Hacía tiempo que no jugaba y la verdad es que... Muy guapo. ¿Estás cargado a Tyson? No llego. Aparte que no voy a llegar en mi vida, porque Tyson es la versión... Es la versión americana. Ah, sí. Ah, aquí vale, sale, perdón. Un tal Mr. Dreams o algo Mr. así. Mr. Dreams, sí. Pues ya está. Ya eso es todo lo que está jugando. Aquí lo dejamos, ¿no? Muy bien. ¡Detrás de ti, imbécil! Como decía mi abuelo, se los vamos. Noemi, ¿nos despedimos? Pues sí, saludos a todos, espero que hayáis divertido. Y bueno, hasta el próximo programa. Espero que venga más gente, porque hoy hemos estado un poco solicos. Escúchame, yo me lo he pasado de muerte. La verdad es que sí. Eso es que el Eloy se lo ha jodido. ¿Era el Eloy, el del helicóptero? No, Roldán Apache. Se lo ha jodido el helicóptero. ¿La bujía o algo? No, vamos a ser sinceros. Me ha llamado diciendo que no tiene gasolina. Ah, ya decía yo. Es que pues dale más gasolina. Dale. Bueno, David, despedimos. Pues me lo he pasado muy bien, la verdad. Y espero que los oyentes que nos escuchen, que se lo pasen tan bien como nosotros, porque ha sido espectacular. Enrique. Pues nada, me lo pasa muy bien. Que nadie se tome a mal lo de Resident Evil 6. Que yo sé que habrá gente que le encante. Y nada, mucho gusto, como siempre. ¿Sabi? Oye, dos cositas rápidas que se me ha olvidado comentar. Venga. La primera, que Roldán me ha comentado que digamos que el siguiente programa empieza su sección nueva, la de emuladores para Android. Ahí está, que así lo dejamos en el tintero. Ahí queda, sí, como no ha podido venir, pues ya será el siguiente mes. Efectivamente. Y la segunda, bueno, que hemos hecho una pequeña encuesta en Twitter y que era la siguiente pregunta. ¿Apoyáis la eliminación de la retrocompatibilidad de la Next Generation? No. Uno sí, dos no, tres me. ¿Eh? Y ha ganado, el 100% de la gente que ha votado ha dicho la segunda opción, o sea que no apoya la eliminación de la retrocompatibilidad de la siguiente generación. Efectivamente, si es que es lo más normal del mundo. Sí. Así que nada, eso, pues un placer como siempre. Exactamente. Y ya estamos el mes que viene, a ver si con más cosillas. Bueno, y por mi parte, pues ya despedí el programa. Deciros que queda poco para terminar ya la segunda temporada, si no me equivoco, un par de programas. Y nada, espero que hayáis disfrutado y que nos podáis encontrar como siempre en la web, en Twitter y en Facebook. ¡Hasta luego, muchachos! No os olvidéis de visitar la página web www.